En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y aquí arrancamos en este punto, la 1:30 de la madrugada hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero. Con 2 horas y media por delante, con infinidad de contenidos que de inmediato os vamos a comentar. Entre ellos, por supuesto, el espionaje, que está de moda, pero no porque sea elegante, sino porque es una vestimenta que empieza a resultarnos incómoda. Hace unos días, con la aparición de los nuevos documentos revelados por el hombre que está poniendo patas arriba al mundo, Edward Snowden, se conocía la existencia de más datos que ponían a los países europeos en el punto de mira de los espías norteamericanos. Aquí, nuestros estados, nuestros gobiernos, clamaron al cielo, pero pocas horas después se ha descubierto que hacemos lo mismo, que la protesta era más bien de cara a la galería. Como era de cara a la galería el lamento por los muertos, que hubo varios cientos de ellos hace muy pocas semanas en Lampedusa, eran inmigrantes. Todos los líderes europeos prometieron medidas para acabar con una situación insostenible, pero esta semana, una semana en la que se han encontrado los cadáveres de 87 personas que cruzaban Níger, camino de Argelia, con el objetivo de alcanzar Europa. 87 personas que murieron de sed. Su sueño, que era alcanzar una vida digna, se encontró con la muerte. Y esta semana, para evitar que pobres como esos, para evitar que se les ocurra aspirar a una vida mejor, se han puesto en la valla de Melilla, que separa África de Europa, cuchillas. 3 kilómetros de cuchillas para cortar las manos de quienes osen intentar venir aquí. Además, hay nuevos helicópteros y cuerpos de seguridad que tendrán como objetivo vigilar que desesperados como los que han muerto en Níger vengan aquí. Esa es la realidad. De cara a la galería se llora, pero en realidad se sacan los puños como si ellos nos amenazaran. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marían Moreno está en la frente, a frente de la parte técnica. Martín Espósito en la redacción. Silvia Casasola en la codirección. Y junto a nosotros todos los colaboradores que nos tienen preparados los siguientes temas. Hablaremos de espionaje, por supuesto, y nos preguntaremos si hay alguien que puede saber dónde estamos, a dónde hemos viajado, en dónde hemos comido, qué hemos pagado a la administración, qué no, cuánta luz hemos gastado, con quién hemos hablado por teléfono, en definitiva, si alguien puede saberlo todo. Y si ese alguien puede, utilizando un buscador especial, saberlo todo sobre nosotros. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues, ¿qué te voy a contestar? Que sí, que evidentemente sí, que en España existe un número muy elevado de bases de datos que permiten no solamente al CNI, sino también a los cuerpos de seguridad, elaborar perfiles completos sobre cualquier ciudadano con solo teclear su nombre en un ordenador, en uno de sus ordenadores. Hoy vamos a hacer un recorrido por esas bases de datos y cuál es la información que tienen sobre todos nosotros. Vamos a hablar de bases de datos, que lo curioso del caso es que son legales, es decir, que todo esto lo hacen sin ningún problema. Hablaremos de otras cosas que tenemos en duda sobre que sean o no legales. Más o menos, como me dijo hace tiempo el prestigioso abogado penalista Jacobo Tejelo, Caín mató a Abel hace muchos siglos y todavía no le han detenido porque no llevaba encima un teléfono móvil. Y alguien no le podía decir, cuidado que lo sé todo de ti. Lo sé todo de ti. Hablaremos de historia también, de episodios protagonizados por muertos en Historias con Historia, también en Mujeres con Historia, de Indira Grandi, que será la protagonista en el relato de Silvia Casasola, de misterios, en Crónicas del Misterio, de los mártires del mundo del misterio. También os hablamos de un invento espectacular de piel artificial en Eureka, en azul y verde, de el cierre de una mina muy polémica. Nos comentará Martín Espósito a propósito de esta noticia, que hay que celebrar esta mina que estaba causando grandes perjuicios al medio ambiente. Un gran avance científico, también lo vamos a contar aquí, que promete ser este que os hemos comentado que trataremos en Eureka, como también puede ser grandísimo grandísimo lo que se geste en el año 2005, pero es que ya comenzamos a saber algunos datos de la próxima película y os vamos a comentar todos los detalles. Se titulará Regresión, de Alejandro Amenábar. De cultura, de libros, en la biblioteca la abriremos esta noche. Comentamos algunas novedades, como la que ya tenéis en la página web. Podéis descargar el primer capítulo de la novela ganadora y de la novela finalista del Premio Planeta de este año. Estaremos con Laura Falcolara, nos va a comentar en qué consisten estas novelas, de qué hablan, pero ya sabéis que en www.ondacero.es ahí tenéis ya los primeros capítulos. Y con Almohadilla Rosavientos en Twitter podéis participar en el programa Almohadilla Rosavientos. Y dentro de nada recibimos a un personaje excepcional, a uno de los grandes pensadores y filósofos de nuestro tiempo, Antonio Escotado, una persona que jamás deja indiferente a nadie. Será dentro de unos minutos, pero antes, por supuesto, la pregunta de la semana, la pregunta que os hacemos en cada programa de sábado por la noche, madrugada de domingo. ¿Cuál es nuestro personaje oculto? Que nos lo presenta Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues... Hola, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Ahí está el kit de la cuestión. Y bueno, hay que decir que dos personajes que tienen mucho que ver con la emisora, con Onda Cero, no va a ser nuestro personaje oculto, pero yo quiero aprovechar los micrófonos para felicitarles que los dos han ganado en dos premios, que son Julio Otero con su premio Ondas y José Luis Sala con su Antena de Oro. Así que felicidades a los dos y que tengáis muchísimos premios más. Y ahora vamos, sin dilación, a dar las primeras pistas de nuestro personaje oculto de esta noche. Es hijo de familia numerosa, se decantó por las matemáticas, pero al final abandonó esta materia. ¿Cuándo? Pues cuando se dedicó a la actividad sociopolítica. Dicho activismo fue clave en el éxito de la Revolución Rusa. ¿De quién estamos hablando esta noche? Ya sabéis, en Almohadilla Rosavientos, en Twitter y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién puede ser. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. This is the end. Hay una expresión que puede utilizarse para hablar del trabajo de Antonio Escotado. Esa es la falta de indiferencia, porque nadie puede quedar indiferente ante un trabajo de Antonio Escotado que se hizo muy conocido, aunque tiene muchísimos otros trabajos, con la historia general de las drogas, pero también escribió La conciencia infeliz, en De physis a polis, también escribió libros como Filosofía y metodología de la ciencia, El espíritu de la comedia, Ramerios y esposas, bueno, infinidad de trabajos. Ahora llega la segunda parte de la obra de su vida, de Los enemigos de El comercio, subtitulada en esta ocasión, el libro publicado por la editorial Espasa, Una historia moral de la propiedad. Antonio Escotado está con nosotros. Antonio, muy buenas. Muy buenas. Un placer hablar contigo, hablar con una persona que jamás ha dejado indiferente a nadie, y fíjate que ya son décadas presentando trabajos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que la gente no se quede indiferente, porque la indiferencia lleva a frenarse en el progreso. Puede ser así. Yo la verdad es que desde mi lado soy un poco un peón en el juego de la naturaleza. Fíjate, si pensamos en el mundo de la filosofía, tú eres uno de los grandes filósofos del siglo XX, del siglo XXI, pero uno piensa en el mito de la caverna de Platón, piensa en cómo el ser humano veía el reflejo de las cosas, también piensa en Hegel, un hombre que defendió la Revolución Francesa, pero que asistió después con desesperación a la conversión de esa revolución en algo violento. Eres uno de esos rarabis dentro del mundo del pensamiento, pese a que eres un gran seguidor de Hegel, pero me pregunto si eres un rarabis dentro del mundo del pensamiento que sigue teniendo una gran esperanza en el ser humano. Hombre, no sé, los anteriores comentarios me abruman no poco, pero sí que soy optimista por naturaleza. Este es el trabajo de tu vida, ¿verdad? Porque Los enemigos del comercio, el mundo del comercio, es el mundo de la economía, es el mundo del pensamiento. En definitiva, lo que estás presentando en este trabajo, es el segundo de los volúmenes, es la historia del pensamiento occidental. Bueno, la historia de la civilización occidental. un trabajo que está ahí, pero tomada en términos complejos, o sea, no solo la vida de los reyes y el relato de las batallas, sino lo que hay pues de ascenso y descenso social, de proceso económico, de evolución del derecho, de pues vanguardias y no vanguardias en las artes, es decir, una visión multidisciplinar de la realidad. En esa realidad tú hablas del comunismo, cuando se habla de comunismo se piensa en Marx, pero tú vas mucho más atrás, el comunismo es una forma de pensar que ha movido a la humanidad mucho antes de Marx. Tú empiezas y comienzas hablando de cómo el cristianismo no deja de ser una forma de comunismo. Claro, el protocristianismo es el, digamos, la explosión de la primera ideología que dice que la propiedad es un robo y el comercio es un instrumento. Eso lo dicen exactamente igual, pues no solo los esenios y Jesucristo, sino todos los demás comunistas. Si te fijas, la diferencia entre el socialismo y el comunismo es que el socialismo va cambiando. Hay socialismo, digamos, de tipo evolutivo, hay socialismo moderado, hay socialismo radical. El comunismo no. El comunismo es como un reloj que le han puesto en hora y siempre da la misma, pase lo que pase alrededor. Antonio, al principio pues el comunismo parecía que era la mejor solución para que todas las personas tuvieran las mismas oportunidades, pero como dices, pasado el tiempo es como que no ha evolucionado y el resultado pues no ha resultado el óptimo que se pretendía. ¿Qué piensas tú que fue lo que realmente falló? Lo que falla es la premisa de que los últimos serán los primeros, porque eso es el colmo de la arbitrariedad y el capricho. Solo se saca adelante con dosis crecientes de violencia. Al basarse en la premisa de que las personas que están en el primer lugar de la en la primera fila, todas tienen que ser sustituidas por las personas que están en el último lugar de la fila, pues eso es realmente un asunto tan disparatado y tan lleno de odio que no puede funcionar. Has mencionado la expresión odio, fíjate que la tenía yo apuntada en el guión para más adelante, pero ya te las he mencionado. Siempre se ha dicho que el amor, determinadas palabras que nos hacen pensar en cosas buenas y bonitas son las que mueven el mundo, pero en realidad el odio lo ha movido muchísimo, y el odio entre las personas que tienen diferentes ideas ha sido, yo no sé si fundamental, pero ha sido lo que ha movido en muchas ocasiones a la humanidad. No solo es odio por la diferencia ideológica, que desde luego, fíjate, por ejemplo, los islámicos están dispuestos a liquidar a cualquier persona que diga o piense cosas diferentes. El odio aquí es en realidad odio a la idea del mérito. O sea, tanto a la asunción de la suerte, que preside en general las acciones humanas, como a la idea de que, además de la suerte, puede haber algo de esfuerzo personal o algo de, digamos, pues eso, antes dije mérito, algo de dignidad singular en las acciones. O sea, el que las personas se distingan por sus obras y no simplemente por tener todas ellas carné de identidad. Cuando uno ve y lee tu libro, Los enemigos del comercio, una de las cosas que descubre, porque el filósofo también se convierte en historiador, en un asunto que ha ido en paralelo al discurrir humano y al discurrir de las civilizaciones, una de las cosas que descubre y que rompe un mito es el hecho de que en los momentos de crisis no es cuando nacen las ideas que podemos entender por comunistas, sino todo lo contrario, en los momentos de crecimiento y de desarrollo. Por supuesto, es entonces cuando el rencor, el resentimiento, la idea de que este que no era nadie ahora resulta que ha ascendido a ser un prócer, molesta, mientras todo el mundo yace en una idéntica postración y hay un rey y un pontífice. Pues bueno, no cuesta tanto aceptar al rey y al pontífice, lo que duele es la movilidad social. Y hablando de movilidad social, yo creo que tú te enfadas por algunas entrevistas que he leído cuando la gente dice que con la crisis pues está perdiendo ahora una serie de derechos y afirmas que prácticamente los estados del bienestar modernos pues ya los crearon el partido inglés en su momento. Y, liberal inglés, ¿eh? Y que también influyó mucho en que se permitiera el voto de las mujeres. ¿Por qué fue así? Bueno, es que ahí son dos cosas, lo que me estás preguntando. Lo de las mujeres, recuérdamelo dentro de un segundo. Muy bien. Pero es que el estado del bienestar, por supuesto, que su formulación actual, con todas las derivaciones que tiene de seguro médico, seguro de desempleo, este solo acabó de cristalizar entre el 14 y el 16 debido a medidas muy enérgicas aplicadas por el Partido Liberal Inglés en la única elección donde obtuvo mayoría absoluta de toda la historia de Inglaterra. Y entonces, ¿por qué lo pudo hacer? Pues porque había superávit. La única condición del estado del bienestar es que haya superávit en las cuentas públicas. Y entonces, todo el mecanismo este de pensiones, desempleo, etcétera, etcétera, funciona mientras funcionen los intercambios económicos básicos. Y mientras la partida del haber supere a la del debe. En el momento en que no es así, pues simplemente no se puede mantener. Vuelvo a la segunda cuestión. Uh-huh. ¿Hasta qué punto influyeron las mujeres? Claro, o sea, en el año 18 se concedió el voto a la mujer, que es una decisión monumental. En el caso inglés, cuando empezaron a votar las mujeres, que era un bloque aproximadamente de 10 millones de votos, pues se trastocó todo el orden político. Y aunque los liberales habían introducido el estado del bienestar y mal que bien llevaban su gobierno, las mujeres decidieron votar o conservador o laborista. Y el Partido Liberal desapareció. Ahora mismo estamos viviendo una época de crisis, llevamos 5 años en absoluto retroceso. En algunas ocasiones unos dicen que se ven luces y se ven esos brotes verdes en el futuro, otros piensan que vamos todavía a peor, que no vamos a salir de esta. ¿Cómo ves el mundo? Una vez que analizas el pasado es extraordinario para ver el presente en una época de crisis, porque las épocas de crisis son las que determinan el futuro. Desde luego. Una de las ventajas de conocer el pasado, digamos, desde que empezó la moneda de confianza, el papel moneda, que lo cambió todo porque permitió la financiación de la gran empresa, una de las consecuencias es que se le puede dar a la maquinita de hacer papel y entonces, sin que la gente se dé cuenta, endeudarla, empobrecerla. Y la verdad es que la mayor parte de las crisis que vienen desde el invento del papel moneda derivan de darle demasiado a la maquinita, es decir, de poner crédito sin haber antes acumulado ahorro. No es completamente así, y hay toda una sección de los liberales que exagera esto hasta el extremo de decir que tendríamos un mundo paradisíaco de no ser porque se ha exagerado la inversión, vamos, se ha exagerado el crédito y entonces se saca de donde no hay. No estoy completamente de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo en que gran parte de los problemas económicos se han intentado solventar con inflación. Muchas de las soluciones que se están poniendo a esta crisis o que se están vislumbrando en la solución a esta crisis o lo que se está intentando tiene que ver con el control del comercio, porque eso teóricamente nos hace menos esclavos. Sin embargo, nos hace asumir una serie de normas. Es un dilema al que nos estamos enfrentando en estos momentos. ¿Cómo podemos asumirlo? Es que fíjate que conocer la historia económica nos permite comparar nuestra crisis con la Gran Depresión de los años 20-30 y con la depresión larga que ocupa, pues bueno, el último tercio del siglo XIX. Conociendo esto, pues tenemos que admitir que una economía política es siempre fruto de la acción humana, pero que no está sometida al designio particular. Cada vez que viene un individuo e intenta solucionar esto, por ejemplo, con un edicto sobre precios, eso lo tenemos el de Diocleciano en el siglo II, tenemos el de Robespierre en el año 93, tenemos el de Lenin en el año 18. Cada vez que se hace un edicto sobre precios, esa supuesta benevolencia lo que causa es un tremendo desabastecimiento. O sea, por mucho que nos duela, no podemos mandar sobre la economía, porque es un ente complejo, y nosotros, pues mal que bien, no somos más que individuos particulares, finitos, y no podemos procesar, no puede procesar un individuo la tremenda información que suponen todos los mercados, que estamos hablando de infinitos mercados, de cada cosa, del azúcar, del algodón, del café, de los ratones de ordenador. Cada vez que alguien se viene con la arrogancia de yo lo voy a solucionar todo, regimentando el comercio, lo único que hace es instaurar una catástrofe. O sea, una catástrofe tan grave como la que produjo Lenin con su edicto de expropiación general en el año 17, que es que prácticamente se cargó a un tercio de la población rusa en 5 años. O sea, que por lo que dices lo tenemos bastante crudo. Tú cuando comentas sobre la crisis dices que de algún modo es una estafa monetaria, pero por otro lado también afirmas que fue necesario el despilfarro para la posible revolución industrial y la tecnológica. ¿Piensas que, según lo que has dicho, creo que no, hay algún tipo de fórmula para que la cosa vaya un poco mejor? Bueno, parece que no, pero vamos aprendiendo de nuestros errores. Eso no se puede poner en duda. El último error estafa ha sido el manejo del riesgo siguiendo el algoritmo de Scholes y Black, 2 premios Nobel, que causó, bueno, un par de crisis tremebundas en el año 99 y que luego acabó desembocando en el año 2003 y en 2008 en lo de Lehman Brothers, que ya fue, digamos, el acta fundacional de la crisis contemporánea. Ahora sabemos que ese tipo de producto exótico que permite manejar el riesgo sin riesgo es una estafa, es decir, es una falsedad matemática. Esa búsqueda precisamente de la libertad, esa búsqueda de la experiencia humana y de que el humano esté por encima absolutamente de todo, es un poco también lo que te ha movido a ti en tu trabajo, la creencia en el ser humano, pero la creencia en la libertad del ser humano. Tú comenzaste a efectuar una serie de trabajos extraordinarios y a reunirte con una serie de gente que soñaba con ese futuro, que soñaba un poquito, ¿no?, con el mundo griego ya en los años 70. ¿Han cambiado mucho las cosas desde entonces? Pues no lo sé, me parece que todos nos hemos ido haciendo más viejos, simplemente. En aquellos tiempos estábamos todos sometidos a la obligación de luchar contra Franco, que representaba el tirano, y entonces, pues, unos con más convencimiento y otros con menos convencimiento, nos entregamos a ideologías que después, pues se han revelado pues deficitarias. O sea, cuando cayó el muro y cuando luego dimitió la Unión Soviética para reconvertirse nuevamente en Rusia, pues muchas personas se desesperaron porque habían puesto su esperanza y no tenían suficiente flexibilidad para darse cuenta de que la vida es cambiar. La vida es no permanecer siempre en el mismo caprichoso punto de partida. Y bueno, creo que no hemos realmente cambiado. Los que éramos flexibles en los 70 seguimos siendo flexibles en el 2013. Pero tú eres un vivo ejemplo de intentar cambiar esa perspectiva, porque de estudiar derecho, de tener una vida más o menos pues organizada, todo tu trabajo, llegó un momento que dijiste no, esto ya no puedo seguir así, te fuiste a Ibiza. Allí de algún modo a lo mejor te encontraste a ti mismo y luego fíjate la cantidad de cosas que has volcado para que nosotros a través de tus libros y de todas las cosas que nos vas contando pues aprendamos también contigo. ¿Los jóvenes de hoy tendrían que ser un poquito más valientes? Pues muchas gracias por lo que acabas de decir. Yo lo que creo es que el joven actual está un poquito en la molicie, o sea, nos cuesta a los padres y a los abuelos y hacerles ver que hace falta abnegación, sacrificio, esfuerzo, lucha, para primero para encontrarse cada cual a sí mismo y luego para estar a la altura de lo que exige la convivencia social, o sea, para prestar servicios útiles a nuestros vecinos, de los cuales, sabiéndolo o no, dependemos vitalmente para llegar al día siguiente. O sea, no nos damos cuenta de que sin ayuda de infinitos otros vivimos. Si no hubiera ese concurso, estaríamos muertos todos. Precisamente ahora mismo te hemos sacado de una reunión de amigos. Es algo que has hecho siempre, juntarte con personas, hablar, dialogar, discutir con ideas y discutir con la amistad por delante. Ese es un mensaje que debemos lanzar a las generaciones actuales y a las generaciones futuras, ¿no? Que es extraordinario discutir y extraordinario hablar, y que el respeto entre las ideas en distintas y el respeto por esa amistad, pese a que haya trabas ideológicas entre medio, ese es fundamental para el desarrollo humano. Bueno, una de las tragedias del comunismo, estaba comentando con mi amigo ahora, es que no tiene otra forma de amistad que el odio hacia un tercero. O sea, que tener enemigos comunes, eso es lo que se llama camaradería. Y eso es precisamente lo que no deberíamos hacer en el sentido literal de la palabra, así que igual en el sentido figurado, y cómo lo utilizamos y cómo nos expresamos cuando lo decimos, quizás sí, ¿no? Porque a veces el lenguaje también nos tiende sus trampas. El alma magnánima vive una amistad no solo de conveniencia, sino de exigencia. Pero el alma estrecha tiene esa amistad limitada a enemigos comunes. Pues de enemigos, pero de los enemigos del comercio, va este segundo tomo de la auténtica obra de su vida, una obra extraordinaria. Se subtitula en esta ocasión Historia Moral de la Propiedad, los enemigos del comercio, en espasa del pensador, del filósofo, uno de los grandes del siglo XX y del siglo XXI, en nuestro país y en el mundo entero, Antonio Escotado. Es un placer contar contigo aquí en La Rosa de los Vientos, y un enorme orgullo poder compartir contigo estos minutos. Un abrazo, Antonio. Un abrazo, y no os paséis, que sé que me quedo abrumado con los elogios. Lo que te has ganado. un abrazo, muchísimas Hasta gracias. Luego. Gracias por atendernos, Antonio. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la conversación con uno de los grandes pensadores de nuestro país, Antonio Escotado. La verdad es que polémico, dice cosas que seguramente no gustarán a los que él gustó tanto en los años 70, pero bueno, así es, y así ha sido la entrevista con nuestro personaje fundamental y principal en el comienzo del programa de esta madrugada, con Antonio Escotado. Y dentro de unos instantes hablamos sobre espionaje, la que ha montado nuevamente semana tras semana, ¿verdad, Fernando? Sí. Edward Snowden le escribió una carta a Angela Merkel, una carta en la que decía una frase que, bueno, resumía absolutamente todo lo que le está haciendo. Decir la verdad no es un delito, y se ofrecía ir a Alemania y contribuir, pues a eso, a decir la verdad. Sí, él está demostrando su verdad, porque él ha sacado unos papeles, una documentación que lo demuestra. A lo que estamos asistiendo ahora es a una serie de informaciones de servicios secretos, empezando por el americano y empezando por otros servicios secretos, que están desmintiendo toda esa información en base a la fe. Y la fe de los cristianos la tenemos por otros motivos, pero creer que los servicios de inteligencia les tenemos que creer cuando lo que están haciendo es manipular sin ninguna prueba, malo, malo. Y el general Alexander, que se ha hecho conocidísimo cuando era tan y tan desconocido, sí, hace unas semanas, el jefe de la NSA, más o menos venía a decir, si espiamos es porque otros nos dejan y colaboran con nosotros. Bueno, ahí se puso el ventilador en marcha, ¿eh? Ahí, y lo que está viniendo todavía, ¿eh? Pues lo comentaremos contigo en Materia Reservada 2.0 después de las noticias de las 2 de la madrugada que llegan ya mismo en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Azul y Verde con Martín Espósito. Vamos a tener también las Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Dentro de unos instantes con Fernando Rueda continuamos con Materia Reservada 2.0 y también continuamos con vosotros, con nuestros oyentes. Siguiéndoos en Twitter, por ejemplo, con Almohadilla Rosa Vientos, decía Osmín Magaña, a propósito de la entrevista que acabamos de tener con Antonio Escotado, él ha destacado una de sus declaraciones, que bien podría ser uno de los muchos titulares que nos ha facilitado y que nos ha dado Antonio Escotado en esta entrevista. Decía, la vida no es permanecer siempre en el mismo punto de partida. Bueno, pues también en Twitter con Almadía Rosa Vientos, en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es podéis participar para resolver la cuestión de esta madrugada: ¿quién es el personaje oculto? Y las nuevas pistas para averiguarlo nos las ofrece Silvia Casasola. Aquí los ha, porque además están los oyentes ahí muy perspicaces, son muy listos. Yo creo que tienen espías. Yo no se lo he dicho, yo creí que era Julio Iglesias. Ya veremos, bueno, tú siempre dices que Julio Iglesias está sin nada. El día que sea ya verás. Vale. Bueno, nuestro personaje hay que decir que es de origen judío, que fue perseguido y condenado de por vida a Siberia por hablar mal del régimen zarista y que, tras lograr huir, menos mal que logró huir, se convirtió en la mano derecha de Lenin. Lo malo es que en el camino hacia el poder se enfrentó con otro personaje que se lo puso muy difícil. Y vamos a dar alguna pista sonora sobre ello. ¿Qué escuchamos ahora mismo? Stalin está furioso, porque si no iba a perseguirnos. Sabe que tenemos razón. Un día, Sheldon, tú y yo, o tú al menos, renaceremos de las cenizas. De las cenizas de una gran traición. La traición de los principios marxistas, el nuevo estado de los trabajadores. Ay, las conspiraciones. Bueno, pues nada, ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién es el personaje de la noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda, muy buenas de nuevo, Fernando. Hola, Bruno, otra vez. Vamos a hablar de todo lo que se está montando, pero nos vamos a centrar en nuestro país. En principio lo íbamos a hacer, pero después han aparecido informaciones que complican el papel y las explicaciones que se puedan dar en nuestro país por parte del CNI, por parte de los diferentes organismos, organismos públicos, algunos, porque todos, y esta es la cuestión sobre la que queremos insistir, todos, cada uno de los organismos, cada uno de los cuerpos de seguridad, algunas empresas, y vamos a hablar también sobre eso, todo el mundo ofrece una serie de datos, los llamados metadatos, sobre todo lo que hacemos, y todo eso va a un ordenador central, a una base de datos que organiza lo que todos hacemos. Efectivamente, eso es un proceso bastante más complicado de lo que puede parecer, es muy complicado, pero lo que se persigue es tener toda la información que nos podamos imaginar sobre todos los aspectos de la vida diaria de cualquier ciudadano y poder llegar a la simpleza, que a lo mejor es demasiado simpleza, pero es así, de metiendo su nombre en un ordenador central, en un teclado, poder obtener toda esa información de esa persona. lo que pasa es que para funcionar así, el primer paso es muy simple, es utilizar lo que se llaman bases primarias. Quiere decir utilizar bases de datos simples que acumulen información especializada. Por ejemplo, el SUBA es el sistema unificado de consulta de las bases de datos que tiene la policía y la Guardia Civil. ¿Aquí qué es la información que ellos pueden encontrar en el SUBA? Las bases de datos del DNI, es decir, en el que estamos todos los españoles, armas y explosivos, es decir, otra base de datos en la que están todos y cada uno de los que tienen algún tipo de licencia, viajeros, que estas son, está alimentada por lo que todos los hoteles, que yo creo que todo el mundo sabe o debería saber, que cada vez que rellenas una ficha, que además es obligatorio rellenarla en todos los hoteles, es entregada esa misma noche a la policía, que la guarda en una base de datos. Por lo tanto, no es para uso de ese hotel, sino que es una obligación que tiene esa empresa hotelera con el Estado. Con la policía, directamente, rellenan la esta y se las mandan inmediatamente a la policía. Por ejemplo, si mañana nos metemos en la página de Renfe, queremos sacar un billete de un viaje que vamos a hacer, tenemos que introducir una serie de datos al margen de los propios del viaje y una serie de datos personales. Nuestra dirección y nuestro DNI. Todo eso va unido al viaje. Me voy a Barcelona pasado mañana a las 10 de la mañana y vuelvo dos días después a las 11 de la mañana. Estos datos que se dan a Renfe cuando compramos un billete, ¿van solamente a Renfe o Renfe los tiene que enviar a un organismo público que se encarga de vigilarnos? Ahí está, es el tema de lo... No está dentro del SUBA que yo estaba explicando, ¿vale? El SUBA une esos archivos que he dicho y algunos que, como el del ADN o el del alquiler de vehículos, que también están ahí incluidos. Huellas dactilares. Como huellas también, dactilares, ¿no? También, y como el de reconocimientos de voces. Todos esos ya están juntos, oficialmente, en un archivo que es el del SUBA. Después hay otras bases primarias que no están en el SUBA, pero que también están al servicio de todas estas cosas. Y una de esas son los datos que se recogen en los que se llaman los localizadores de los billetes. Esos localizadores de los billetes tienen... tú has dicho algunos datos, pero sí me gustaría enumerar los de un avión que tiene un montón de datos. Fijaros, nombre de la persona, el vuelo, la línea aérea, el número de vuelo, la ruta, la fecha, el horario, la clave del servicio, teléfono de contacto y método de pago. Por lo tanto, aparece la tarjeta de crédito, el número de... Todos esos datos, que creo que son aún más de lo que tú has dicho de Renfe, están acumulados en una base de datos a la cual tiene acceso los servicios de... pueden tener acceso los servicios de seguridad. Pero también hay más bases de datos, aparte de esas. Por ejemplo, la base de datos, por ejemplo, de la Agencia Tributaria. Tienen toda la información nuestra de nuestras declaraciones de la renta y con todas esas cosas. ¿Dónde trabajas? Efectivamente, ahí están en una base de datos. Hay más bases de datos, como el de señalamientos, de juicios. Hay otra base de datos que se llama Adextra, sobre la situación legal en España de los extranjeros. Y otra, que es la base de datos Senda, que está es sobre el crimen organizado. Algunas de esas bases de datos, repito, las que he dicho con el SUBA, están ya unificadas. El resto de las bases de datos están ahí. Supuestamente pueden ser consultadas para determinadas ocasiones. Lo que no sabemos ahora mismo es cuál es el nivel de interconexión de unas con otras, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué se consultan? Se consultan solo para cuestiones delictivas que pueden implicar a una de las a una persona y que sea necesario saber qué es lo que hizo tal día, por dónde se movió, a dónde viajó, y que sea necesario para una investigación policial, o puede ser algo más preocupante, es decir, alguien opina de una forma distinta o mueve a un tipo de personas que pueden ser complicadas para lo que se viene a decir, pues el pensamiento correcto, y entonces entras a formar parte de esas búsquedas para saber sobre ti y para intimidarte con esa información? No lo sabemos. Es decir, tampoco voy a decir que se sepa y que podamos decir y garantizar el uso. Procediendo de la policía y la Guardia Civil, lo lógico es pensar que es parte de sus investigaciones siguiendo a delincuentes o supuestos delincuentes. Hay que tener en cuenta que la policía y la Guardia Civil trabajan para los jueces. Digo, trabajan para los jueces en el sentido de que su trabajo no sirve de nada si no pueden llevar a un detenido ante un juez y demostrar que han utilizado métodos legales para hacerlo. Y de alguna forma están controlados por esos juzgados y ellos hacen claro, algo que no deben. Claro, ahí entra otra, la última base de la última base, si se puede considerar base, que es SITEL. Uh-huh. Por ejemplo, SITEL es el sistema de interceptación legal de comunicaciones. Es decir, ahora ya hemos hablado la temporada pasada. Sí, sí. Mm. Es decir, recuerdo ya muy muy simple que en lugar de pinchar poner micrófonos en los teléfonos, directamente piden una orden judicial al juez, el juez la autoriza, la compañía telefónica les da la clave y ellos desde un ordenador, incluso portátil, pues, graban todas las comunicaciones y además 16 metadatos, es decir, 16 datos de la conversación que se está produciendo, dónde se está produciendo, el número del que llama, el número del receptor, un montón de datos tremendos, ¿no? Eso es, además es muy interesante porque con esos metadatos que tú dices, por lo visto lo que consiguen es hacer un perfil prácticamente exacto de la persona, de con quién va, qué hace, un poco pues su perfil, su personalidad. O sea, que ahí están indagando, pues a partir de los datos normales, como decíamos antes, pues incluso a las personas que pueden tener relación con él. Claro, claro. O con cuando ella. Cuando hacen, es decir, lo legal, que es lo que yo decía, lo legal, SITEL, hasta donde os he explicado, es absolutamente legal. Lo que ya todo y lo legal podría ser sí, es la razón es café. Claro. Que se busque a determinada persona sin que haya cometido ningún delito y si eso se hace y la utilización que se hace de la información. Lo que pasa es que ahí puede haber una clara ilegalidad y es que yo siguiendo una orden judicial descubro un segundo delito. Entonces, o yo me quedo con la información de lo que decía Silvia, que son, estoy siguiendo a un narcotraficante y meto en una base de datos el nombre de los 15 personas con los que él ha hablado. Y empiezo a seguirles y a investigarles. Y luego lo que hago, como no he pedido esa orden judicial, lo que tengo que hacer es blanquear esa información. Con lo cual, me busco otro juez distinto en el cual abro una causa distinta sin decirle de dónde he obtenido esa información. Blanqueo esos datos. Eso sería, digamos, algo que ellos tienen que hacer porque funcionan, repito, para la ley y para los jueces. Sin embargo, los servicios de inteligencia, en este caso el CNI, no tiene por qué respetar eso porque ellos no trabajan para un juez, ¿no? Una de las informaciones que se ha conocido a lo largo de esta semana es ese archivo, ese documento facilitado una vez más por Edward Snowden, que habla de diciembre de 2012 y enero de 2013. Ajá. En nuestro país, en Estados Unidos, es espectacular el número de llamadas interceptadas y que aparecen esos listados, varios miles de millones, pero en nuestro país, en concreto, es en el periodo de un mes, 60 millones de llamadas, nada más y nada menos. Esa información ha generado una gran polémica internacional porque una de las grandes dudas es: ¿puede la NSA por sí sola saber y conocer los detalles sobre esos 60 millones de llamadas sin, primero, la colaboración del CNI, los servicios de inteligencia españoles en este caso, y dos, sin la colaboración de las operadoras telefónicas, porque alguien tiene que facilitar el acceso a esa información? Yo creo que sobre ese tema, vamos a ver, lo hemos mezclado con SITEL, pero SITEL no hace ese tipo de cosas. No. Es decir, lo digo para que quede las cosas claras. Para hacer ese tipo de cosas se necesitan unos equipos especiales. Equipos que el CNI dispondría en estos momentos y que han sido adquiridos a un país de habla inglesa. lo que ha hecho la NSA, porque el CNI, lo que está clarísimo es que él no puede haber interceptado llamadas en España y llamadas al presidente del gobierno para entregársela a Estados Unidos. Eso es impensable. Esas escuchas realizadas por la NSA o alguno de sus socios, que estoy pensando que los puede haber hecho perfectamente, o como Reino Unido, por ejemplo, lo que han hecho para hacer esas escuchas, no necesitan la colaboración del CNI en lo que respecta a identificar objetivos. La CIA tiene aquí suficientes agentes como para buscar esos objetivos. O el porque entre esos objetivos hay que tener en cuenta que pueden estar perfectamente terroristas islamistas a los que estén siguiendo, y los contactos de los terroristas islamistas. Ten en cuenta que si estamos hablando de 60 millones de conversaciones durante un mes, estamos hablando más o menos que podrían ser unos 100.000 objetivos. Uh-huh. Y entre terroristas, entre narcotráfico, entre enemigos, entre empresas españolas a las que están investigando, podrían llegar a salir ese objetivo. Otra cosa distinta es que el CNI realice determinado tipo de escuchas en determinados lugares y que pueda hacer un intercambio de ese, y facilitarse la sentencia. Pero en ningún caso el CNI, yo creo que ha podido espiar a los españoles, como si dices que en Alemania el BND ha espiado a Merkel y le ha dado la información a ellos. No, ellos están echando balones fuera para desacreditar. Y por ejemplo, si están investigando a un sospechoso, pongamos el caso, y resulta que al final ese sospechoso no tiene nada que ver, pero a la hora de investigar pues han tenido que coger y filtrar muchísimas bases de datos, han sacado muchísima información sobre él, ¿qué se hace con esos datos? ¿Se destruyen o se guardan por si acaso? Los datos se guardan siempre, para eso están las bases de datos. Aunque no tengas nada que ver, aunque seas inocente. Aquí hemos estado mencionando unas bases de datos primarias, pero ahí, sin ninguna duda, no me cabe duda de que existen, sobre todo en el CNI, pero también debe tener alguna los cuerpos de seguridad, bases de datos en las cuales han ido metiendo todos esos nombres que han aparecido. ¿Por qué voy a renunciar yo a una información que ahora piensan ellos, que estoy hablando en comillas, voy a renunciar a una información que ahora no me sirve, pero que me puede servir dentro de 6 meses. Ahora, el problema de todo esto, que me lo contaba el otro día el abogado que he citado al principio, Jacobo Taigelo, que es un penalista muy prestigioso, me decía que el problema de las bases de datos es que tú vas acumulando información y muchas veces tienes la tendencia a hacer perfiles criminológicos de las personas. Y entonces tratas de saber quiénes son los delincuentes. ¿Quién en este momento es una persona normal pero se puede convertir en delincuente o en terrorista dentro de 6 meses? Y acabamos con la película, que no sé si habéis visto, Minority Report, ¿no? En la cual ya directamente ellos tienen un detector y buscan la persona que está pensando en cometer un delito. Y esto es un poco lo que hacen las bases de datos y lo que hacen muchos intelectuales en base a eso, que es un poco el ECD. Vamos a cazar al terrorista antes de que sea terrorista. Claro, antes de que sea terrorista, no antes de que empiece a planificar su atentado terrorista, porque eso no, sí, claro, que es un delito. Sí, pero sí, lo sí, que sí, no sí. Es un delito es el pensamiento, y ahí entra la gravedad y la peligrosidad. Ahí es donde se mezcla la libertad, por un lado, la libertad de acciones y la libertad de pensamientos, con la seguridad, que es más importante. Está clarísimo que es la libertad. Si no existe libertad, ¿de qué seguridad vamos a hablar, ¿no? Sí, pero lo que está claro es que todas estas bases de datos que llevan a otras bases de datos son absolutamente legales, que se han hecho en una democracia y que no hay un sentimiento de que la gente crea que hemos perdido intimidad. Y eso es lo que yo creo que hay que denunciar. Sí, estamos perdiendo intimidad. Vamos a ver, te pido muy rápidamente en unos segundos comentar dos proyectos que son importantes en este sentido del que nos estás hablando, importantes destacar y señalar, y sobre el que nos quieres dar alguna información. Uno de ellos es el proyecto Red Azul. ¿En qué consiste? Pero esto, Red Azul, es un intercambio de datos entre los cuerpos de seguridad y los detectives privados. Es algo que pretende la policía, que pretende potenciarlo, que consiste que las informaciones que hacen los miles de detectives privados que están en la calle les pasen todas las informaciones relevantes a la policía. Con lo cual, acumularían más información todavía de la que tienen en estos momentos. ¿Y el detective también tiene acceso a la base de datos, imagino? No. Solamente el detective da los datos. Es crear nuevamente una posibilidad de la policía de recibir más información. O sea, que no es intercambio, es directamente dando todo lo que has investigado. La policía tiene a los detectives en muy poco, por desgracia, en muy poco tiempo. Y hablando de intercambio, por ejemplo, la decisión Marco, de origen en Suecia. Sí, la decisión Marco, iniciativa sueca, es algo que bueno, yo me quedé absolutamente sorprendido. Yo no sabía que existía. Y es que es un acuerdo que ya está operativo en la Unión Europea para permitir el acceso de un país a las bases de datos de otro país, siempre y cuando lo consideren necesarios. De hecho, en España, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Especial Antidroga del Ministerio de Justicia tienen esa potestad para acceder a otras bases de datos. Es decir, no solamente tenemos esas bases de datos primarias, otras secundarias que las acumulan y que están en poder de la policía, la Guardia Civil, y todas ellas como acceso del CNI, sino que además ya se están empezando a superar fronteras. Más sumado con lo de Snowden, que demuestra que ya hay un intercambio claro de datos entre las grandes potencias y las pequeñas y medianas. Vamos a activar ya, si te parece, Fernando, el detector de mentiras. Ajá. Vamos a situarnos en un momento clave en la historia del contemporánea. Año 1898, comienza la guerra entre España y Estados Unidos, al hilo de los sucesos relacionados con la explosión del buque norteamericano Maine. Aquello desencadenó un conflicto que significó la pérdida de las últimas colonias por parte de España, colonias que pasaron a manos de los Estados Unidos. Y a partir de ese momento, Estados Unidos se convirtió en lo que hoy es la primera potencia mundial. Su objetivo, en un principio, fue España. Y ese fue el comienzo de las operaciones de inteligencia del gobierno norteamericano contra el gobierno español. Detector de mentiras. Esta es la curiosa historia de un estadounidense culto que estudió Derecho en Harvard y Medicina en Miami. Dos complicadas carreras que habrían hecho feliz a cualquiera, pero no a él. Se llamaba Ralph Henry Vandeman y por sus venas corría la necesidad de captar información secreta, una rara enfermedad nada apreciada en su país a finales del siglo XIX y principios del XX. Contracorriente, se convertiría en el padre de los servicios secretos de Estados Unidos, esos de los que hoy habla todo el mundo. La primera decisión para acercarse a cumplir el objetivo que culminaría su vida se produciría en 1891, cuando se alistó en el ejército como médico. Allí curó enfermos durante unos años, hasta que la pasión le hizo dejarlo y apuntarse a la Escuela de Infantería y Caballería. Su primer servicio fue el servicio cartográfico, responsable de elaborar informes sobre los posibles adversarios que Estados Unidos pudiera tener en el futuro. Hábil y despierto, cumplió de una forma destacada su trabajo y se abrió la puerta para ir destinado a la División Militar de Información en 1986. Allí le encargarían recolectar 1800 información sobre los países que en el futuro podrían ser sus enemigos. Vandeman se convertiría en el agente estadounidense que facilitaría la derrota española en nuestras colonias unos años después. Este médico se pasó varios meses en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, elaborando informes sobre las defensas de esos países y los puntos débiles que podían aprovechar para vencer en un conflicto. Lo genial de su trabajo de espionaje quedó patente cuando Estados Unidos intervino en Cuba y Vandeman era el asesor del Estado Mayor de su ejército. El prestigio que ganó como espía hundiendo a España le sirvió en los años siguientes para hacer misiones similares como agente en países como China, siempre mostrando unos artes que no eran demasiado apreciadas entre sus compañeros militares. Curiosamente, los profesionales de las Fuerzas Armadas estadounidenses eran reacios a aceptar el papel de la información de cara a los combates y consideraban de segunda fila a los que se dedicaban a esa tarea. Van de Man tuvo que lidiar con ellos toda su carrera. De hecho, su gran victoria para crear unos servicios de inteligencia tuvo lugar en 1915. Creía que el ejército debía disponer de una unidad de inteligencia coordinada de cara a la inminente guerra en Europa. Como los generales le bloqueaban, consiguió una reunión con el secretario de la guerra y le convenció para crear un departamento de inteligencia. El ya coronel Van de Man fue su primer jefe, con unos resultados envidiables. En 1919 disponía de 282 oficiales y 1.159 civiles, una cifra que iría aumentando hasta los cientos de miles que trabajan ahora en las agencias estadounidenses. Eso sí, Van de Man se trajo sus espías a Europa y a España, y ya nunca saldrían, aunque eso, Bruno, me temo que no hacía falta que lo aclarara. Una historia que nos marca el comienzo, quizá, del espionaje moderno, la prehistoria del espionaje moderno, y que explicaría muchas cosas de por qué Estados Unidos comenzó entonces a construir el imperio que tiene en la actualidad. Sí, porque hay que tener en cuenta que fue 2 años antes de ese conflicto con España cuando mandan a Van de Man a hacer espionaje, un espionaje en el que ellos no creían, y sin embargo, fíjate, siguen, vienen a Europa y dijeron, joder, nos quedamos, y de hecho se quedaron. Algún día tenemos que contar la historia de cómo fueron extendiéndose por Europa y efectivamente, sí. Y nunca se fueron. Fernando Rueda, muchísimas gracias, un abrazo. Venga, hasta la semana, semana que viene. Chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange. Con Lorenzo Fernández y con Manuel Carrillo en las Crónicas del Misterio. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta ahora se acabaron las cosas buenas en este instante. Sí. Porque ahora vamos a hablar ya de las malas. El lado oscuro, los mártires del misterio. Personas que, por desgracia, fallecen a consecuencia de algo que tiene que ver con estos asuntos. El último de los casos con el que empezamos un poquito a contar lo que después vamos a narrar nos sitúa en Chile, y la información es terrible porque ya van 3 niños muertos. 2 niñas muertas y el tercero en el último momento se le rompió el cable desde el que estaba, con el que estaba intentando ahorcarse, y ha sobrevivido, ahora está en el hospital. Y a mí esta historia que nos llega esta semana, cuando la estaba leyendo, me recordó una de las historias más terroríficas que yo he conocido en todos estos años investigando cosas raras. Fue hace muchos años cuando yo escribí mi primer libro, que es un estudio sobre demonología, sobre cultos satánicos, que hice con, para mí, el número uno, con Gabriel Carrión, el mayor especialista en este tema. Y cuando estábamos trabajando en el libro, nos encontramos con una historia terrorífica en Elche, que de una forma poco romántica llamamos los nómadas de las tinieblas. Uh-huh. ¿Y qué son estos los nómadas de las tinieblas? Bueno, pues la historia es que aparecieron unos personajes, concretamente uno, un mendigo, un indigente, que se dedicaba a viajar por toda España, viviendo en la calle, y que su leitmotiv era merodear, rondar los colegios de primaria de la época y seducir a jóvenes de muy corta edad, niños y niñas, no con ningún afán sexual, sino para iniciarlos en las artes oscuras, digamos, ¿no? Se enseñaba a echar las cartas, los seducía precisamente con eso, es algo muy fascinante para los jóvenes. De ahí pasaban a hacer psicofonías en cementerios, a hacer la ouija, les inició en las prácticas de la ouija, iban después a la resistencia, y al final terminaban haciendo sacrificios de animales, de perros, recuerdo que eran los sacrificios. Recuerdo una grabación terrorífica que hizo Gabriel con uno de los niños que contaba la borrachera de sensaciones, la excitación que sentían al sentirse por un momento como señores de la vida y de la muerte, al tener en sus manos la capacidad de, de dar o quitar la vida a aquellos animales. Fue una historia terrible que se abortó a tiempo. Gracias a Dios, ¿no? Se descubrió. Actuaron las fuerzas del Estado de Seguridad. Pero esto no ha pasado en Chile. Y lo que ha ocurrido en Chile es una historia relativamente parecida, que probablemente se le ha prestado atención a raíz de un caso que comentamos en la tertulia hace unos meses, de un crimen terrorífico, el asesinato de un bebé por parte de otra secta que pretendía evitar la profecía maya, la paranoia aquella de la que ya hemos hablado tanto, de diciembre del año pasado. Y probablemente, como la opinión pública estaba muy sensibilizada, cuando esta madre llega a la fiscalía para poner una denuncia hablando de una especie de secta que estaba induciendo al suicidio a varios niños, se le prestó atención. La mujer en cuestión es la madre de Nayaret, que es una joven que hace unos días se quitó la vida después de haberse dibujado unos símbolos y unas cosas, y como creo que tenemos el corte, pero vamos a escuchar la madre mejor. Mi hija tenía la cruz invertida, la pera me parece que era la cruz invertida, los ojos negros, con lágrimas. La otra niña creo que igual tenía los ojos negros, pero se pasó las manos hacia abajo con negro. La otra niña es una amiga de ese pequeño grupo de jóvenes que se reunían para jugar al ocultismo y a las artes negras, ¿no? Se llamaba Gigi y hace unas semanas también se quitó la vida. Y hace muy poco, hace unos días, otro joven, Nicolás, que pertenecía al mismo grupo, de 15 años, también intenta quitarse la vida. Como decía antes, afortunadamente en el último momento la soga con la que estaba ahorcando se rompió y sobrevivió, y él es el que señaló en concreto al adulto Juan Limón, que en estos momentos pues está siendo investigado por la Fiscalía de Chile, como inductor a todas esas prácticas oscuras y siniestras en las que la Ouija es una de las más habituales en este tipo de grupos, ¿no? como si realmente se abriese una puerta al más allá. Claro, se están publicando disparates ahora en la prensa chilena. Se habla de secta satánica. Las sectas satánicas son una cosa mucho más sofisticada y mucho más compleja. Estos son pequeños grupos que mezclan toda la cultura gótica, la subcultura gótica, con la fascinación por el ocultismo, con las emociones fuertes y probablemente con trastornos maníaco-depresivos de algunos de los jóvenes que pueden ser canalizados en un momento determinado. Y que se van en esa dirección, entran en el lado oscuro, ya están, digamos, con esa afección previamente, pero lo que hace la Ouija, lo que hacen este tipo de prácticas y el acercamiento a determinadas temáticas, en este caso este, y por eso lo tratamos en este programa, pero puede ser otros muchos asuntos, es encender el interruptor y a partir de ahí puede pasar la desgracia, que es lo que ha ocurrido en este caso. Claro, y a mí me parece un error además atribuir a fuerzas oscuras o a demonios o a espíritus. No tiene nada que ver. De la Ouija, aquí las únicas fuerzas ocultas son las de la mente humana y sus bueno, aquí sus en España tenemos casos terribles. Mira, acordaros de las niñas de San Fernando, que es una de las historias más espeluznantes que yo he conocido, porque además los agentes del grupo de homicidios que llevaban el caso del asesinato de Clara, a manos de esas niñas de San Fernando hace unos años, ¿os acordáis? Que jugaba, que querían ver, querían experimentar qué se sentía matando. Claro, pero lo terrible es que juegan con la inocencia de la gente, que quiere aprender, que se quieren acercar a estos temas. Lo malo es si dan con alguien que ya va a aprovecharse, porque incluso comentaban algunos de los testimonios de cuando iban a comprar algunos de los artilugios en las ceremonias que preparaban, que era un señor de 40 y tantos años. Claro. Que iba acompañada de la chavalería, claro, la chavalería, pues imagínate, deslumbrado con el otro que les está contando, y ahí pues estás hablando con un desalmado que te puede meter en el problema que les ha metido. Sí, y a veces sin siquiera darse cuenta de con qué está jugando, porque independientemente de que creamos o no creamos en el más allá o en fuerzas ocultas o en cosas sobrenaturales, ojo, que esto no tiene nada que ver, es que tiene que quedar muy claro, claro, que no tiene absolutamente nada que ver y... pero es que aunque no exista nada de eso, estos subgrupos, y ha habido montones, os estaba comentando antes el caso de Elche, en que un adulto que probablemente es un tipo miserable con una falta de autoestima, que solamente puede sentirse realizado seduciendo a los niños y teniendo su cohorte de seguidores, de jóvenes, a veces probablemente ni siquiera es consciente de con qué puede estar jugando o qué fuerzas psicológicas se le pueden ir de las manos jugando con este tipo de cosas. Y de todas formas me pregunto, ¿dónde acaba la leyenda y dónde empieza la realidad? Porque la historia del señor que va por los colegios ahí captando gente, eso está en las leyendas urbanas, las leyendas urbanas de... Nos lo decían nuestros padres, no cojáis caramelos de nadie que os ofrezca en la puerta del colegio, los hombres que van con el LSD a las puertas de los colegios, nada de eso existe. A mí siempre me lo han cobrado, ¿eh? Nunca me lo han cobrado. Eso de que se iban dando droga por el colegio, no sé yo dónde. Tú ya tenías barbas y melenas, Manuel. Que fuiste con el que muy tarde, me parece. No, pero, en serio, eso no existió, pero sin embargo... Este suceso podría encuadrarse ahí si no existe una intervención de las fuerzas del Estado. En todos los otros casos no existe. Claro, pero los depredadores no solo son sexuales. Y los depredadores que van a los colegios a buscar víctimas, eso sí existe. No es que les regalen droga. Les pueden regalar otras cosas, eso sí. Pero por desgracia eso es una realidad. Y a veces... les regalan satisfacción personal y colocarlos en algo que a la juventud le deslumbra, a determinados jóvenes les deslumbra, y entonces esa es la herramienta y la puerta de acceso para manipularlos. Evidentemente. Lo que no se sabe todavía es por qué, aparte de la relación con este señor y la secta, al final abocaban a suicidarse. Pues mira, cuando... Te enfrentas los casos más terribles que ha habido en la historia criminal española relacionados con sectas, en que ha habido muertes, nunca han sido los grandes grupos sectarios, ni en Nueva Acrópolis, ni en Hare Krishna, ni en Ajiakak, los gnósticos, las grandes organizaciones que suelen ser grandes organizaciones económicas, que tienen otros intereses, no suelen producirse estas cosas. Todos los casos terribles que ha habido aquí de suicidios, de exorcismos mortales, el caso del Espíritu del Gran Águila, la secta de Mazagón, o los crímenes del Albaicín, por ejemplo, el caso de Almansa, son grupos muy pequeños, muy cerrados, endogámicos, en que el fanatismo, las creencias delirantes se van reforzando de unos a otros y acaban pues con situaciones como esta, ¿no? Pero suelen ser grupos muy pequeñitos. Esos son los más peligrosos, fíjate qué curioso. Y sin embargo, los fenómenos que se producen o que dicen que se producen en este tipo de sucesos no suelen tener una demostración, es real. Bueno. O no. Mira, yo una de las autopsias más alucinante que he conocido en mi vida, y luego pude conocer al forense que la hizo, y es alucinante. La de Granada. Sí. Espectacular. El crimen de Albaicín, ¿no? Sí. Porque el forense, al hacer el informe de autopsia, todas las cosas que describían los testigos como fenómenos sobrenaturales que ellos decían que habían visto en el exorcismo y que les reafirmaban en su convicción de que aquella mujer de Encarnación Guardia estaba poseída, los cambios de voz, los giros anómalos de cabeza, todo eso aparecía reflejado en la autopsia, con una hiperlusación de las vértebras que podía... Es decir, el forense, al hacer el informe de autopsia, decía, claro, lo que yo encuentro en este cuerpo son evidencias de que lo que los testigos describían pudo ocurrir, pero ellos lo interpretaron como algo sobrenatural. Sin embargo, tenía una explicación fisiológica, ¿no? Con un elemento añadido además, y es que casi todas las fotografías que se realizaron durante esa autopsia finalmente acabaron veladas. Tres veces y dos vídeos. Y añadió un elemento de misterio quizás pues más interesante, ¿no?, a toda esta historia que ya de por sí era bastante turbulenta. Pero luego sí que existen otros casos relacionados con el mundo de la Ouija que no tienen ese camino. No hay un, entre comillas, maestro de ceremonias que lleva por ese lado oscuro, el lado siniestro y hasta la muerte a sus víctimas, sino que el fenómeno es el que desencadena lo que después finalmente sucede. Sí, efectivamente, la sensación que da es que todo parte de lo que yo creo que estamos intentando advertir esta noche, es cuidado, que lo hemos dicho muchas veces, no se puede hablar de juegos con algo que te puede estar afectando a unas mentes tiernas, como es una mente adolescente, que en un momento determinado, pues por pasar un buen rato, acaba siendo el peor rato de su vida, ¿no? Se acaba convirtiendo prácticamente en un auténtico tormento. Yo en este caso sí tuve la oportunidad, y como dice Manuel, yo creo que en este caso lo interesante es hablar de sucesos que hayamos investigado nosotros para haber cogido ese pálpito, ¿no?, al momento, a la situación, al drama que se podía estar viviendo, porque en este caso se estaba viviendo un auténtico drama. Niñas, dos niñas en este caso de 16 años, Ainhoa Valle y Ana López, deciden realizar una ouija. Estamos hablando de lo que es la Rioja Baja, en este caso Calahorra, ¿no?, y estaban realizando una ouija en la tercera planta de un edificio una casa bastante antigua. En un momento determinado ellas aseguran, evidentemente allí no había nadie que lo viera, pero aseguran que en un momento determinado ese vaso que utilizan de máster, pues como tantas veces hemos oído, ¿no?, se eleva, se estrella contra la pared, estalla, y a partir de ahí lo que aparentemente era un juego más se acaba convirtiendo en una auténtica pesadilla, porque especialmente la habitante, la niña que habitaba en esta casa, que era Ainhoa López, empieza a notar pues lo que ella llamaba presencias, ¿no? Durante la noche, por ejemplo, aseguraba que cuando estaba entrando en esa fase de sueño, pues notaba cómo había sombras a los pies de su cama, pero cuando se tapaba con las sábanas la cara para intentar evitar verlas por un lado e intentar despertarse por otro, ¿no?, pensando que eso formaba parte del sueño, se daba cuenta de que las sombras ya no estaban a los pies de la cama, sino que se encontraban al lado de ella. En otras ocasiones, y ahí hay certificados médicos, ella se levantaba completamente rígida sobre los escalones que accedían a esa tercera planta donde se encontraba su habitación. Cuando digo rígida, es completamente rígida, con el cuerpo brutalmente golpeado, sin que ella durante la noche hubiera sido consciente, primero, de que la habían desplazado desde la cama a los escalones, y en segundo lugar, de que había sido golpeada. Todo esto desencadenado a raíz de la Ouija. Imaginad hasta qué punto llega la situación que ellas deciden retomar esta experiencia, deciden volver a hacer una Ouija, con la intención de vender su alma a aquel que las está castigando, según piensan ellas, que no es ni más ni menos que el diablo. O sea, imaginad con 16 años la situación que se produjo en este lugar y que posteriormente desencadenó en que la familia, atisbando que aquello iba a acabar mal. De hecho, cuando yo acudí a este lugar fue porque Gerardo Rodríguez, que por aquel entonces era el corresponsal de Enigmas en La Rioja, nos advirtió, nos mandó unos informes, entonces por fax, estamos hablando del año 1997, nos mandó unos informes de una de las niñas, Ainhoa López, que harta de la situación que estaba viviendo había intentado suicidarse en dos ocasiones, se había cortado las venas, con lo cual a partir de ahí la familia decide abandonar la casa, no porque crea en fenómenos extraños, sino simplemente porque piensan que lo que ahí hay, sea paranatural o sea una paranoia de la niña, va a acabar con la vida de esta. Tú estuviste allí, sí, hablaste con la familia, pudiste tocar, digamos, la fenomenología, acercarte mucho a ella. Si te pregunto a nivel personal y sinceramente, lo que sucedía era, independientemente después de las derivaciones, lo que sucedía era real, en el sentido, interpretando como real, que el fenómeno no tenía la causa ni el origen en ninguno de los presentes. Para ellos sí. Para ellos era absolutamente real. Es decir, cuando tú hablabas con los dos testigos, en este caso dos niñas, y un tercer testigo que se añadió posteriormente, Emilio Muñoz se llamaba, otro chaval, 17 años, os contaré también la historia porque es fascinante la de Emilio, un hombre, pues una especie de Juan sin miedo, que de repente pues empezó a tener mucho miedo, ¿no? Para ellos te estaban contando su verdad. Yo tuve la oportunidad de llegar a esta casa cuando ya se había quedado prácticamente pues como un lugar donde estos chavales con sus amigos acudían para hacer alguna fiesta, el padre utilizaba la casa como almacén y poco más, ¿no? Bueno, pues en una de estas ocasiones, en un momento determinado, vuelvo a repetir, había una entrada a la casa, a pie de calle, una planta intermedia, que era el salón, y una planta superior, que es donde se encontraba la habitación de esta muchacha, donde en principio había acontecido todo. Bueno, pues en una de esas noches que se encontraban haciendo una fiesta, Emilio Muñoz estaba con varios amigos más en ese salón, en la casa no había apenas luz, y en un momento determinado empiezan a oír como a la parte de abajo alguien trastea, alguien parece que está moviendo muebles. La llave la tenían ellos, no había nadie más que tuviera llave, por lo tanto nadie había entrado en ese hogar. Bueno, pues en un momento determinado Emilio describía, junto con sus amigos, que empezaron a notar cómo alguien subía las escaleras arrastrando el hombro izquierdo contra la pared, o bien como si estuviera cansado, o bien intentando hacer ruido para asustarlos, ¿no? Cuando esos pasos cesan, lo que ellos ven, con la poca luz que entra por la calle, es la luz de la iluminación de la calle, observan como algo reflecta frente a ellos en la puerta. Dicen que ven una especie de silueta de sombra de 1,80 m, bastante fornida, y lo que detectan es la hoja de un cuchillo de 30 centímetros. Esa sombra, sea lo que sea, continúa ascendiendo a la planta superior, que es donde se encuentra Ainhoa con otros amigos más. Salen corriendo, en un momento determinado los que bajan de la planta segunda no ven nada. En la calle Emilio está muy nervioso, cuenta a sus amigos qué es lo que ha visto, lo que ha ocurrido. Todo esto contándolo de espaldas a la entrada de la casa, cuya puerta estaba abierta. En un momento determinado, yo llegué al día siguiente, a los dos días, me lo narraban prácticamente viviéndolo, ¿no? Estaban visionando lo que les había ocurrido, porque en ese instante en el que Emilio está narrando toda esta historia, sin conocer muy bien los hechos anteriores, algo desde el interior lo empuja brutalmente hacia el exterior. Él, dicen que sale como volando, 1,5 m, 2 m, va a parar a mitad de la calle y en un momento determinado intenta quitarse la camisa porque dice que la espalda le quema. Cuando le consiguen quitar la camisa, lo que ven sus amigos es la marca de dos manos, pero con los dedos especialmente alargados. Es decir, cuando yo llegué allí, la sensación que me dio es que esta gente, en primer lugar, no mentían, me estaban contando su verdad, y en segundo lugar, lo más importante, estaban buscando a alguien que les ayudara a salir de esa situación porque se había vuelto insostenible. Las investigaciones que se realizaron posteriormente, bueno, hubo detalles que yo no sé si son anecdóticos o forman parte de una historia más paranormal, pero lo cierto es que esta casa se encontraba al lado de una de las muchas iglesias que hay en Calahorra, y concretamente en la pared que daba esta casa había una especie de letanía, ¿no?, de hacía 2-3 siglos, que decía algo así como: la maldición de la madre arrasa y destruye de raíz hijos y casa. No sé si tiene algo que ver, pero desde luego entraba muy bien dentro de lo que es esta historia. Y esta historia, Manuel, ¿tú qué piensas? ¿Que influye algo que es fenomenológicamente, independientemente de su origen, fenomenológicamente relevante y verídico, o es todo fruto de la mente? Pero ¿y qué otra cosa podría ser? En principio, además, yo no puedo... Que se puede utilizar un lenguaje más crudo. Las personas tenían problemas mentales, quienes protagonizan estos hechos desde el principio hasta el final, sin que intervenga ningún fenómeno extraño, ningún fenómeno inexplicable, o el fenómeno inexplicable genera esa situación límite y esa situación que deriva en lo que finalmente acaba de derivar. Es que esa pregunta no tiene respuesta. O sea, yo no soy psiquiatra, yo no puedo responder a eso, y menos sin conocer a los testigos. O sea, yo he estado en muchos casos parecidos y casos extraordinarios. Me he pasado noches enteras haciendo guardia en casas de poseídos, de endemoniados, en casas encantadas. Y hombre, y nunca he tenido la suerte de pillar el fenómeno. Y sé que soy feo y que me escapan los fantasmas. No sé, cuando llego yo salen corriendo y los alien y todos. Tú de todas formas no te puedes ir a un chiringuito a tomarte una cerveza. Tú tienes que irte a una casa de endemoniados. Claro, si no, no lo pasaré. Pero vamos, que lo he intentado de verdad. Y siempre puedes contar anécdotas, porque siempre ocurren cosas que te permiten mantener la duda. Hombre, pues de repente se encendieron las luces y nadie las encendió. Estoy recordando una experiencia de una noche también en una casa terrorífica con un chico que tenía más trastornos muy serios y quizá por eso era más fácil que protagonizase o que describiese fenómenos supuestamente sobrenaturales, ¿no? Pero es muy difícil evaluar estos casos sin un estudio muy complejo, con una opinión psiquiátrica, con alguna constatación a través de cámaras. Ahora sí se puede hacer, ahora tenemos una tecnología que antes no existía, y si hay fenómenos se pueden pillar. ¿Y al final cómo quedó la cosa, Lorenzo? Pues al final la cosa quedó en que la casa fue vendida, los chavales no volvieron a ir a esta casa, se produjeron una serie de fenómenos posteriormente, quizás más mundanos y más cercanos a lo que ha comentado Manuel anteriormente, con esta especie de mendigo pues satánico, ¿no?, que iba colegio a colegio. Pues algo parecido, ¿no?, porque cuando se empezó a oír que en esta casa pasaban cosas y que además los protagonistas de estos sucesos eran jóvenes, pues hubo también una serie de grupúsculos que actuaban por la zona. Se decía que eran grupúsculos de corte satánico que intentaron captar a estos muchachos. La verdad es que ahí se formó un batiburrillo tan tremendo que lo que es sorprendente es que a día de hoy, y eso sí tengo noción porque hubo un seguimiento posterior, es increíble que a día de hoy estos chavales tengan la cabeza tremendamente bien amueblada y mentalmente estén perfectos, porque la verdad es que era para que hubieran acabado verdaderamente mal. Seguramente la diferencia en esa estabilidad mental en este caso, que digamos que se puede controlar, es totalmente contrario al suceso de Chile con el que hemos empezado. Ahí existe claro un desequilibrio que acaba la cosa como acaba, y en este caso pues la estabilidad mental, la formación, la educación, lo que sea, de quienes protagonizan estos hechos, pues les lleva a no desviarse, ¿no?, del suelo, ¿no? Sí, sobre todo, vamos a ver, yo parto de la idea de que cuando uno es tan joven y hace una cosa de estas, pone en práctica una sesión de espiritismo, de ouija, lo que sea, pues si algo aparece, algo funciona, ahí sale un mensaje tan sumamente negativo como les ocurrió a estas chavalas, pues yo entiendo que a partir de ahí y durante un tiempo, cualquier símbolo que percibas, cualquier cosa que en un momento determinado se salga de lo natural, de tu monotonía diaria, lo vas a asociar a esos sucesos, ¿no? Pero, en fin, entiendo que la mente va madurando con la edad y en este caso fue así. Manuel Carvajal, muchísimas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández, hasta mañana también. Seguiremos contactando. Hasta mañana, chicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos ya con Azul y Verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Martín, la mina de Corcoesto fue noticia hace un tiempo, la polémica. Bueno, sí. La polémica en una finalmente semana... ha funcionado la lucha un poco, ¿no? Ha funcionado en una semana con jornada de luto oficial por el fallecimiento de los 6 mineros. Pues hablamos de minas y nos retrotraemos al mes de junio, cuando hablamos de esta mina y de esta empresa canadiense Edgewater, que pretendía y que pretende aún, como veremos a continuación, explotar una mina de oro en Corcoesto, en Cabana de Bergantiños. Hablamos entonces en junio con Braulio, portavoz de la Plataforma por la Defensa de Corcoesto de Bergantiños, que se oponen a esta acción de mega minería, y a él acudimos esta noche también, como le prometimos, una vez más, pues para que nos dé la buena nueva, o tal vez no tan buena. Vamos a preguntarle qué tal, cómo se está el ambiente allí en Corcoesto. Muy buenas noches, Braulio. ¿Qué hay? Buenas noches, Martín. Bueno, ¿qué ambiente se respira? Pues una alegría contenida en el sentido de que... alegría cautelosa, porque es una buena noticia la que anunció el presidente de la Junta el día 15 de este mes, pero no es una noticia definitiva. Es decir, lo que anunciaba era del principio de que paralizaban o que no aprobaban este proyecto, y remarco, el proyecto este que presentó Swater, que sabíamos perfectamente de que tenía un montón de deficiencias que denunciamos constantemente, y sabíamos también perfectamente que caso de llegar a los tribunales evidentemente se iría para abajo. Nos llamó la atención mucho de que los motivos que aducen para paralizarlo, para no aprobar el proyecto, son fundamentalmente económicos, sí. Económicos y técnicos. Ajá. Curiosamente no hace ninguna referencia pues a los problemas medioambientales ni a los problemas socioeconómicos ni los problemas de la gente de aquí, como que significaría para ellos la aprobación de esta mina. Entonces estamos cautelosos porque evidentemente esta empresa, Swater, va a seguir insistiendo en el tema. Ya anunció que con el momento que salga publicado en el NOVA, en el Diario Oficial de Galicia, que hasta ahora, pues mira, después de 16 días todavía no se lo he publicado, iba a recurrirlo, y va a pedir una especie de, digamos, de moratorio, de plazo, para poder presentar los avales económicos correspondientes. Pensamos que Swater realmente va a ser difícil que pueda presentar pues una empresa pequeña, una empresa que se llama una empresa junior, y que en estos momentos la cotización en la bolsa pues está en mínimos, está a 6 céntimos de dólar la acción, ¿no? Pasó desde los últimos meses, desde 1,10 hasta los últimos, no, perdón, el último año, desde 1,10 dólares a 0,06, a 6 céntimos de dólar. Pero el temor es que Swater es uno que llama una empresa junior, como decía antes, y que siempre está amparada con una empresa de mayor dimensión económica y de poderío económico, en este caso por Kinross, también canadiense, y que esa sí que tiene mucho mayor capacidad económica, ¿no? Normalmente lo que sucede en todas partes del mundo es lanzar a la empresa junior para que vaya, digamos, desbrozando el camino, es decir, que vaya abriendo camino, sí, que vaya comprando voluntades, que vaya... facilitando para que pueda desembarcar. Si no hay resistencia, pues evidentemente adelante. Como aquí hubo mucha resistencia y se convirtió en un problema social importante y un problema donde se movilizó pues prácticamente toda Galicia, o Galicia estaba de este tema, como tú bien sabes, pues evidentemente nuestro temor ahora es que aparezca la empresa senior, en este caso Kinross o Kimbauri o cualquiera de estas de etiquetar. Por eso no damos de decir, tenemos alegría, pero una idea muy contenida y muy cautelosa. Y sobre todo otra cosa que también para mí lanzado, como estamos intentando hacer, es de que se prohíba las tecnologías basadas en el uso de cianuro. En el momento que se prohibiera las tecnologías mineras basadas en el uso de cianuro, evidentemente la cuestión cambiaba completamente, porque la tecnología más barata que utilizan ellos, que las dos, las dobles de acción, minas a cielo abierto, con grandes explosiones, destrucción completa del territorio, y utilización a continuación del cianuro como elemento para separar el oro de los materiales no. Pues ahí está la clave de los siguientes pasos que van a seguir. Gracias, Braulio. Adelante con esa lucha ahora para impedir el uso del cianuro. Le agradecemos a Braulio, portavoz de la Plataforma por la Defensa de Corcoesto de Bergantiños, pues que ha participado una vez más en Azul y Verde. Llevaron a cabo una lucha enorme hace unos meses y esa lucha, bueno, pues ha llegado a buen puerto. Se han conseguido cosas, aunque queda muchísimo camino por recorrer. Gracias, Martín. Seguimos. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Carmen Sabido nos las trae y nos informa sobre todo lo que está ocurriendo en España y el mundo, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y Y os prometemos que esta hora de programa va a ser espectacular en La Rosa de los Vientos. Vamos a abrir nuestra biblioteca. Ya sabéis que en la página web en deondacero.es podéis encontrar y podéis descargar ya los primeros capítulos tanto del Premio Planeta como del finalista del Premio Planeta. Dentro de unos segundos abrimos la biblioteca con Laura Falcolara, pero tendremos otras muchas cosas, por ejemplo, Silvia Casasola, Mujeres con Historia. Así es, vamos a tener la historia de Indira Gandhi y vamos a recordar que fue asesinada un 31 de octubre de 1984. Y Francis Román Villatoro nos va a contar algo extraordinario. El titular, por lo menos lo es, se ha creado piel artificial, Francis. Sí, hablaremos de un nuevo estudio en el que se ha desarrollado piel artificial a partir de células madre del cordón umbilical y también hablaremos de un nuevo estudio sobre la posible causa de una enfermedad de la piel llamada dermatitis atópica. Hace tan solo 48 horas, Javier Sanz, muy buenas. Muy buenas. Hace tan solo 48 horas se ha celebrado el Día de Todos los Santos, aquí, allá, el día de Halloween o aquí, allá. La verdad es que se están mezclando tradiciones. Pues vamos a hablar sobre eso, sobre muertos que hacen historia. Sí, hablaremos sobre historias que tuvieron lugar cuando los protagonistas ya estaban muertos. Vamos a contar alguna historia como la del Papa Formoso, que nadie se la pierda porque es una historia tremenda y fascinante. Como fascinantes son los trabajos del Premio Nacional del Cómic, Raúl Sogún, ya se ha fallado. Exactamente, y ha sido Miguel Ancho Prado por Arralén, en Norma Editorial, una auténtica maravilla de la que hablamos hace un tiempecito y retocaremos un poquito más. Y José Manuel Escribano, muy buenas. Muy buenas noches. Vamos a hablar y vamos a presentar las primeras novedades y creo que cada X tiempo vamos a dar alguna novedad más a propósito de Regresión, porque así se titula la obra del director de cine español más importante, por lo menos el más famoso de los últimos tiempos, junto, por supuesto, con permiso de Pedro Almodóvar. También pues empieza sí. Por A, es Alejandro Amenábar, después de Ágora, ese grandísimo triunfo, después del Oscar con Mar Adentro, bueno, después ya de tantas y tantas cosas, siendo tanto y tan joven, pero la verdad es que Alejandro Amenábar ya genera expectación a falta de 2 años más o menos, ¿eh? Efectivamente, a 1 año y medio, 2 años vista, el titular sería Amenábar estrena de nuevo. La nueva película de Amenábar está en la cartelera. Bueno, de momento el titular es Amenábar vuelve al trabajo. Después de 5 años, que no es que no haya trabajado, porque ha estado haciendo cositas, ha estado haciendo vídeos, ha estado trabajando mucho en esta película, me consta, pero la noticia, desde luego, cinematográfica de la semana es esta: Amenábar vuelve a rodar esta primavera que viene. Y si sabemos cosas sobre la película de Amenábar es que ya tiene hecho todo el trabajo previo y ahora es solamente coger la cámara y poner a los actores y enterarnos quiénes son los actores, aunque se sabe alguna cosita, ¿eh? Alguna cosita, luego lo veremos. Después hablamos ahí contigo, José Manuel Escribano, de Alejandro Amenábar, de Robert Redford y de otras muchas cosas en una hora de programa que de verdad comienza fascinante, con muchos contenidos que os hemos presentado ya y que ahora mismo empezamos a desarrollar. Y será después de que os demos los últimos datos respecto al personaje oculto de esta madrugada. Pues sí, hay que decir que Stan Lee logró finalmente el poder, que era su objetivo, y nuestro protagonista fue exiliado. Una vez en México, fue asesinado por orden de su archienemigo, ¿quién? Pues Joseph Stalin. El español Ramón Mercader fue el autor. Y en efecto, ¿de quién se trata? Pues de Lev Davidovich Bronstein, más conocido como León Trotsky. Que por cierto, el apodo de Trotsky le viene de su estancia en Siberia. Y hoy recordamos que un 2 de noviembre de 1900, hace 113 años, Trotsky fue condenado a Siberia. Tiempo ahora para Mujeres con Historia. Silvia Casasola os cuenta la vida de Indira Gandhi. Mujeres con Historia. En un tiempo donde era casi imposible que una mujer fuera jefa de Estado, no deja de sorprender que en la India, un país patriarcal en el que la mujer tenía un mínimo peso social, se alzara con el poder Indira Gandhi, una fémina que luchó por demostrar que estaba preparada para asumir el puesto de primer ministro y que, pese a sus posibles errores, se ganó el cariño de millones de ciudadanos que creyeron en ella. Indira no fue la típica niña hindú. Desde su más tierna infancia, su padre, Jawaharlal Nehru, quiso que se educara igual que un varón, con las mismas oportunidades que ellos. Tanto su abuelo como su padre eran independentistas y no soportaban que la India estuviera sojuzgada bajo el Imperio Británico, y esa firme oposición le supuso muchos encarcelamientos y exilios. En ese ambiente fue creciendo Indira, grabando a fuego en su corazón las injusticias que sufría el pueblo hindú por culpa de los ingleses. La persecución familiar trajo como consecuencia que estudiara en Suiza y Reino Unido, alejada de su familia. Pero cuando retornaba a la India, se perdía en la gran biblioteca de su abuelo. Allí descubrió la historia de Juana de Arco, con quien se identificó de inmediato. Era su heroína favorita. Ambas tenían un objetivo común: expulsar a los odiados ingleses. Su padre era un estrecho colaborador de Mahatma Gandhi, el gran líder pacifista, y ella lo trató. Gandhi fue el máximo exponente en reclamar la independencia de la India, y pese a que lo hizo de forma pacífica, millares de ciudadanos fueron asesinados, entre ellos él mismo, en 1948. Tras la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, que estaba muy reticente en lo que pasaba allí, en la colonia asiática, pues ya muy debilitada, declaró la independencia de la colonia en 1947, dividiendo el territorio en Pakistán y la India. Como Mahatma Gandhi había sido asesinado, el padre de Indira fue el relevo perfecto para asumir el primer gobierno indio. Mientras tanto, Indira ya había participado en movimientos juveniles y se había iniciado en la filosofía con uno de los grandes, nada menos que Rabindranath Tagore. Más tarde completaría sus estudios de historia y antropología en Oxford, y allí conocerá al futuro abogado Feroz Gandhi, que no guardaba ningún parentesco con el líder pacifista pese a tener el mismo apellido, pero sí comulgaba con sus ideas independentistas. Feroz e Indira se casarán en la India en 1942 y fruto de su unión nacerán dos hijos varones, su ojito derecho, Sanjay, y Rajiv. El activismo político de la pareja en contra del colonialismo inglés le supuso un año de cárcel. Poco a poco, Indira fue haciéndose un hueco en política al lado de su padre, primero como secretaria privada y más tarde actuando de primera dama. Su matrimonio con Feroz empezó a ir mal. Además de las infidelidades de su esposo, este tenía celos al ver que ella destacaba más que él en política, y eso provocaba constantes discusiones en la pareja. Al final decide separarse y se va a vivir con su padre, volcándose totalmente en la política. En 1955 comenzó a formar parte del comité ejecutivo del oficialista partido del Congreso, manejado por los Nehru. Durante muchos años estuvo bajo el manto de su padre, pero en 1960, cuando fue nombrada presidenta del citado comité ejecutivo, excluyó a su propio padre. De esa forma demostraba toda su independencia a la hora de tomar decisiones políticas. 4 años más tarde, su padre fallecía, tomando el relevo Lal Bahadur Shastri, quien la nombró ministra de Información y Radiodifusión. Shastri murió al poco, en 1966, y entonces todos dirigieron su mirada hacia Indira Gandhi. Indira tenía mucho a su favor, había demostrado ser una buena ministra, era la heredera ideológica de su padre y un símbolo para los hindús. Además, con el apellido Gandhi ganaba puntos para la comunidad internacional. Algunos de los que apoyaron su candidatura creyeron que iba a ser un líder fácil de manejar por ser mujer, pero estaban muy equivocados. Indira se convirtió en la primera mujer primer ministro de la India y enseguida demostró cuál iba a ser su estrategia. No creo en ningún ismo, pero ello no significa que no tenga ninguna ideología. Lo que pienso es que no resulta bueno encerrarse en una sola perspectiva. Se convirtió en la voz de los más pobres de su país, luchando con denuedo por la integración étnica. Surgieron muchos problemas. Sus ideas socialistas chocaban con el tradicional sistema de las castas y muchas de las grandes familias hindúes vieron en ella al enemigo a batir. Para colmo, tomó partido en el conflicto abierto en Pakistán entre la parte oriental y occidental y no dudó en firmar un tratado con la Unión Soviética para ayudar con su ejército a que Pakistán Oriental fuera independiente, lográndolo en 1971. El nuevo territorio recibió el nombre de Bangladesh y, aunque de facto, se sabe que era una nación satélite de la India. Tras la victoria, el poder de Indira subió y la primera ministra se convirtió en una heroína para su país. Poco a poco fue asumiendo otros ministerios, el de finanzas, el de interior y más tarde el de defensa. El mundo miraba con asombro a la nueva líder hindú. Sobre todo Estados Unidos estaban muy mosqueados y observaban con recelo su amistad con los rusos. Tanto Nixon como Kissinger se referían a ella como la vieja bruja o la vieja zorra. Indira sabía que tenía que resolver un grave problema interno. Debía conseguir que su pueblo no pasara hambre. Y para ello creó la Revolución Verde. La Revolución Verde supuso todo un acierto. Las ayudas a los agricultores aumentaron la producción de productos esenciales como trigo, arroz, leche o algodón. Con ello, no solo cubrió las necesidades del pueblo, sino que vendió los excedentes fuera de sus fronteras. Además, potenció la industrialización del país, proyectó programas de protección de la fauna y flora autóctona, apoyó la cultura, el deporte, las ciencias y luchó por la igualdad de derechos. Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y personalidad. Un capítulo oscuro fue cuando ordenó en secreto miles de esterilizaciones para que la población india no creciese tanto. Durante su mandato se le acusó de déspota, de mal carácter y de autoritaria. Es cierto que gobernaba con mano dura y no se dejaba asesorar. Por eso, algunas de las decisiones que tomó le traerían graves consecuencias. Fue acusada de fraude electoral, impuso el estado de emergencia y los hindúes perdieron muchas de sus libertades. Tras unas nuevas elecciones, Indira perdió y fue arrestada y juzgada. Pero no lograron probar nada y su papel de víctima hizo que ganara nuevos votantes. En 1980 se volvió a presentar ganando las elecciones y convirtiéndose de nuevo en primer ministro. Durante este mandato se volcó con los países del tercer mundo y luchó por la integración religiosa de la India. Indira había seguido el consejo de un hombre muy importante en su vida. Mi abuelo me dijo, hay dos tipos de personas, las que trabajan y las que buscan mérito. Intenta estar en el primer grupo. Hay menos competencia. Pero surgió un grave problema que intentó atajar con determinación. Los Sikh querían un estado independiente en la región de Punjab. Llevaban largo tiempo reivindicándolo. Querían su autonomía. El problema se recrudeció el 6 de junio de 1984 cuando un grupo de radicales Sikh, a cuyo frente estaba el líder Sant Jaranil Singh, se refugiaron en su Santa Santorum, el templo de oro de los Sikh. Para acabar con el foco rebelde proyectó la operación Estrella Azul y ordenó a su ejército que bombardeara con carros de combate el templo. Fue una auténtica matanza, pues, además de acabar con los insurgentes, incluido el líder fundamentalista, mataron también a 700 peregrinos inocentes y el sagrado templo de oro quedó destrozado. De inmediato aconsejaron a Indira que despidiera a los Sikh, que formaban parte de su guardia personal, por miedo a una posible venganza. Pero ella confiaba en su guardia personal y atendió la súplica de Benan Singh, que le rogó que le dejase seguir a su lado, que llevaba muchos años demostrando su fidelidad, que por favor no le echara. E Indira le creyó. El perdón es una virtud de los valientes. El 31 de octubre de 1984, mientras caminaba hacia el encuentro de Peter Ustinov, el actor inglés que estaba realizando un documental y quería entrevistarla, fue abatida con 3 tiros a quemarropa. Los tiros los efectuó Bean Sin. Mientras estaba tendida en el suelo malherida, otro Sikh descargó su ametralladora sobre ella. En el trayecto al hospital, murió. Le sucedería a su hijo pequeño, pues su predilecto había fallecido en un accidente de avión. Rajik, de esa forma, se convirtió en el nuevo primer ministro, pero también terminaría siendo asesinado. Con él acabaría la dinastía Gandhi. Hoy hemos recordado a una de las mujeres más relevantes del siglo XX y, por supuesto, quiero agradecer la participación de mi compañera Marian Moreno. Para despedir Mujeres con Historia, quisiera utilizar una de las frases que hizo célebre a Indira Gandhi. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos adentramos en historias con historia, como no, con Javier Sanz. Javier Sanz, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Hace muy poquitas horas se ha celebrado el Día de Todos los Santos en nuestro país, pero también el de Halloween, una tradición que creemos importada de Norteamérica, pero no es una tradición importada de Norteamérica, sino importada del mundo celta, importada de la actual Irlanda, anterior al cristianismo. Sin embargo, nos da la impresión de que ambas están conviviendo. ¿Tú por cuál te decantas? Yo es que para esto son muy clásico, para las fiestas, las festividades son muy clásico, así que yo me quedo con el Día de Todos los Santos nuestro. Bueno, yo no me quedo con ninguna, pero lo cierto es que sí que es sorprendente pensar que es mucho más europea de lo que nos creemos, pero que en definitiva es ahora norteamericana, Norteamérica y Estados Unidos la que ha popularizado muchísimo esa celebración. Pero si hablamos de Todos los Santos, si hablamos de los muertos, algunos hicieron historia. El caso del Papa Formoso es, yo no sé si sorprendente, si escatológico, no sé lo que es, pero es una historia verdaderamente tremenda, ¿no? Sí, es protagonista, pero muy a su pesar, ¿no? Formoso primero fue un papa que estuvo durante 5 años, a finales del siglo IX, ocupando el trono de San Pedro, y realmente su vida de papa fue un papa justo y capaz, por lo que se parece, pero que se vio envuelto en las luchas de poder por acceder al trono imperial, y se ganó la enemistad de los Spoleto, que era una de las familias más poderosas de la época. El caso es que cuando falleció le sucedió Bonifacio, pero bueno, Bonifacio apenas duró 15 días con vida, y el siguiente papa ya fue Esteban VI, ya impuesto por los Spoleto, que les iba a servir además para llevar a cabo su venganza contra Formoso. Entonces, sirviéndose de un simple tecnicismo, aprovecharon para montarle un juicio a Formoso, pero un juicio que iba a ser, lógicamente, post-mortem, porque había fallecido 9 meses antes, y lo curioso de este juicio es que no iba a ser en ausencia del encausado, sino en presencia de cuerpo, bueno, cuerpo, los restos o el esqueleto, lo que quedase. El caso es que después de 9 meses de morir, se exhumó su cadáver y se montó aquel juicio, que era como una pantomima, porque incluso tuvo un abogado defensor, e incluso el propio Formoso pudo declarar en modo ventrílocuo, porque se puso una persona detrás de él y hablaba por él. Lógicamente perdió el juicio y fue condenado, y se anularon todas sus decisiones, y además le amputaron 3 falanges de la mano derecha, porque eran los dedos con los que él bendecía. ¿Y no le rehabilitaron en ningún momento al Papa Formoso, o sí? Sí, al cabo de los años lo rehabilitaron su nombre, y incluso sus restos pudieron ser enterrados en la Basílica de San Pedro. Bueno, una historia tremenda, la del Papa Formoso, la de ese juicio escatológico, el hombre criando malvas y siendo sometido a un juicio por parte de quienes le sucedían. La verdad es que, bueno, es una de esas historias ocultas, una de las historias negras del papado, sobre los que tanto sabes, sobre esas historias. Una de esas historias que tienen que estar ocultas porque no hablan muy bien de lo que sucedía ahí, de lo que sucedía en el Vaticano. Pero no es la única de las historias que nos vas a contar. También la del escocés Miles Bridgete. Sí, bueno, este es un escocés que era un líder de una de las tribus de lo que hoy sería Escocia. Los pictos, podría ser. Es del norte de Escocia, pero no te podría asegurar si era de los pictos. Por eso no lo he querido decir. El caso es que el gobernador de las islas, de unas islas que había tomado el rey de Noruega, Harald, había varias incursiones de Escocia, de los piratas, que nos dejaban tranquilos, así que decidieron entrar en la propia Escocia y poder frenarles todas estas incursiones de pirateo. Entonces se enfrentaron Sigurd, el poderoso que llamaban, que era el gobernador de las islas, contra un líder local, que era Maelbrigt, y pactaron, por eso de decir, mira, vamos a dejarnos de matar, y una batalla simplemente entre 40 hombres de cada bando, y así lo pactaron. Mael se presentó con sus 40 guerreros, y el problema es que Sigurd no se fiaba mucho, y decidió llevar, en vez de 40, decidió llevar 80. O sea, que mucho honor no tenía Sigurd. No, él prefería ganar la batalla y dejar lo demás para otros temas. El caso es que el caudillo escocés, a pesar del engaño, decidió seguir adelante y luchar, pero claro, la diferencia numérica consiguió que los noruegos ganasen la batalla, y Sigurd además decidió decapitar a Mael y llevarse su cabeza como trofeo de guerra. Ató su cabeza al estribo de su caballo y salió al galope. Entonces, el galope del caballo balanceó la cabeza, con la mala suerte que uno de los dientes se clavó en la pierna de Sigurd, y esa herida al poco tiempo se infectó y acabó con la vida del noruego. Entonces podemos decir que Mael, una vez muerto, pudo matar a su enemigo también. Fíjate lo que hace una caries, ¿eh? O no lavarse la boca es peligroso cuando te llevas un trofeo de guerra. Y luego está esa historia que por amor está ahí entre la bruma de la leyenda y la historia, viendo desde Castro. Sí, a mí me recuerda a la leyenda de los amantes de Teruel de mi tierra, por todo lo que le rodea, lo que tú dices, de historia y parte de leyenda. La historia de Inés de Castro, que era la hija de un noble gallego, que pasó a formar parte del grupo de damas de compañía de Constanza, que era la esposa del príncipe heredero de Portugal, Pedro. Y el caso es que cuando nada más llegar a la corte, el príncipe Pedro se enamoró, diríamos, a primera vista de Inés. Entonces hicieron saber al su padre de Pedro, Alfonso IV, el rey de Portugal, que Inés había convencido a Pedro para apartar al infante Fernando de la línea de sucesión y nombrar a uno de sus propios hijos, y el rey Alfonso se presentó con varios nobles ante Inés, aprovechando la ausencia de Pedro, con la intención de matarla. Pero en ese momento vi allí a Inés y sus cuatro hijos, que en realidad eran sus nietos también, desistió, desechó la idea y abandonó el lugar. Pero tres de los nobles que la acompañaban decidieron que no podía quedar así la cosa, regresaron y mataron a la propia Inés. Cuando Pedro llegó y vio aquella estampa, su mujer muerta en el suelo, sus hijos alrededor de ella llorando, juró venganza, además le declaró la guerra a su propio padre, y a los dos años que falleció su padre, él se coronó rey de Portugal y llevó a cabo su venganza. Y además obligó a los nobles a que ratificasen aquel matrimonio y darlo como válido, y que coronasen a Inés como reina de Portugal después de muerta. Entonces digamos un poco la historia que se conoce. Y luego la leyenda cuenta que incluso también aquí se exhumó su cadáver, se sentó en el trono y se obligó a los nobles a besarle la mano. Javier Sanz, muchísimas gracias. Un abrazo hasta la semana que viene. Chao. Otro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con el profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de Ciencia de la Mula, Francis Román Villatoro, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. La piel protagonista esta semana, la piel, que es el órgano más grande del ser humano, un órgano que presenta algunas cosas y algunas propiedades y algunos problemas que todavía están siendo objeto de estudio por parte de los científicos en esta ocasión, muchos este año, emigrados, españoles emigrados. Sí, esta semana ha sido noticia una investigación publicada o dirigida por Gabriel Núñez, que es un investigador sevillano que está trabajando ya desde hace bastantes años en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y que lidera el grupo que ha publicado en Nature el descubrimiento de una molécula liberada por un patógeno, por una bacteria llamada Staphylococcus aureus, que induce la dermatitis atópica en ratones. La dermatitis atópica, también llamada eczema, es una enfermedad de la piel que afecta al cuero cabelludo, la cara, el torso. Se presenta como una reacción similar a una alergia de la piel y provoca hinchazón y enrojecimiento. Se trata de una enfermedad frecuente en los niños que suele desaparecer en la adolescencia. Y hay millones de personas en todo el mundo que la padecen. Sin embargo, no se conoce su causa, por lo que su tratamiento es muy difícil. Y en cuanto a tratamientos, se abre una gran posibilidad de cara al futuro. Claro, el nuevo estudio publica la posibilidad de que el origen de la enfermedad sea bacteriano. Es decir, que al menos en ratones, que esta bacteria, el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que se encuentra distribuida por todo el mundo y que se estima que ha colonizado a una de cada tres personas en el mundo, aunque no todas están infectadas, pues en estudios anteriores ya se había observado que los pacientes con dermatitis atópica tenían infección con esta bacteria, pero no se sabía si la infección era una causa o si era un efecto secundario. Gabriel Núñez y sus colegas han descubierto que esta bacteria libera una molécula llamada toxina delta que puede inducir la enfermedad en ratones. Esta toxina hace que las células del sistema inmune de la piel reaccionen produciendo eczemas, lo que sugiere que puede ser una causa clave en la aparición de esta enfermedad. Esto, Núñez y sus colegas han patentado la nueva toxina pensando en un futuro tratamiento, pero por supuesto, si algún oyente tiene algún familiar enfermo con dermatitis atópica, debemos de ser prudentes. Se ha encontrado una posible causa, pero podría haber otras causas, y todavía no se sabe si la eliminación de este patógeno bacteriano con antibióticos aplicados en los eczemas puede curar o mejorar la enfermedad en humanos. Por ello, el nuevo hallazgo podría contribuir a diseñar un tratamiento potencial, pero su salida al mercado todavía han quedado bastantes años para que ocurra. Y otra noticia verdaderamente fascinante relacionada con el mundo de la piel es la creación a partir de células madre, la creación de piel artificial. Sí, en un grupo de ingeniería tisular del Departamento de Histología de la Universidad de Granada ha logrado fabricar por primera vez piel artificial a partir de células madre procedentes del cordón umbilical. Para construir un sustituto de la piel humana, la doctora María del Carmen Sánchez Quevedo y sus colegas han utilizado un biomaterial nanoestructurado de fibrina y agarosa en el que han depositado las células madre mesenquimales de la gelatina de Wharton del cordón umbilical, que muestran una gran capacidad para diferenciarse en células epiteliales y construir epitelios para el revestimiento de la piel, para la mucosa oral. El trabajo se ha publicado en la revista Stem Cells Translational Medicine y su futura aplicación práctica sería el tratamiento de personas con quemaduras muy graves. En la actualidad, hay técnicas de fabricación de piel artificial a partir de células madres pluripotentes inducidas, que se pueden obtener, por ejemplo, de restos de piel sana del propio paciente. Pero la nueva técnica tiene la ventaja de que se puede fabricar mucho más rápido, el uso es mucho más inmediato de esta piel artificial. Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, un placer conocer contigo los últimos y en esta ocasión, además, grandes avances de la ciencia relacionados con la piel. Un abrazo, Francis. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Por supuesto, llega con él, con José Manuel Escribano, el mundo del cine, el séptimo arte. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Vamos a dar la bienvenida a uno de los grandes de la historia del cine, a uno de los grandes que sigue siendo lo grande, además, ¿eh? Pues sí. Exactamente, no para. Pues cada cierto ratito, yo creo que casi cada año, ¿no? Robert Redford nos trae una nueva película, algunas de ellas, como esta de la que vamos a hablar, protagonizada y dirigida por él. Protagonizada, dirigida, escrita, pensada. Bueno, es Robert Redford, se titula Pacto de Silencio. Queda detenida por el asesinato de Hugh Crosby. Sharon Solars, una de las fugitivas que llevaba más tiempo en la lista de los más buscados, fue detenida ayer. Como siempre, Robert Redford implicado y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Efectivamente, y esta es una historia como la que estamos oyendo todavía, en la que la policía detiene a una fugitiva de hace tantos años. ¿Qué pasa cuando los fugitivos de hace tantos años son todos en la actualidad unas personas respetables y más que respetables? Bueno, pues este es el nudo de la cuestión. La película Pacto de Silencio, lo primero que tiene es un enorme reparto. Con Robert Redford están Shia LaBeouf, Julie Christie, Susan Sarandon, Nick Nolte, Stanley Tucci, Richard Jenkins, Chris Cooper, Terrence Howard, Anna Kendrick, Brendan Gleeson, Sam Elliott. Yo creo que me dejo alguno todavía. Claro, cuando una película tiene este reparto, no cabe duda de que lo más importante de la película es el reparto. La historia es casi lo de menos. Todos estos personajes van saliendo en un otro momento. Claro, algunos tienen más peso que otros en la película, pero todos ayudan en esta historia, que es un thriller con suspense, un tema que Robert Redford desde luego maneja bien. Una serie de personalidades. El primero es Robert Redford, el personaje que hace es un abogado de mucho prestigio, bueno, pues toda la vida ejerciendo, o eso parece, cuando de repente el pasado se presenta en el presente de todos estos personajes. Es verdad que este abogado y sus amigos, esta mujer que acabamos de ir, han sido unos tremendos delincuentes en el pasado. Bueno, pues tendremos que descubrirlo viendo la película. Fíjate, hoy va mucho esta sección de idas y venidas del pasado al presente, pues esto, del presente al futuro. Al dedo. Pues vamos con la actualidad y vamos a saber por qué. Primero fue Tesis, armó una revolución impresionante. El mundo del cine se rindió ante un director que después firmó Abre los ojos. El salto internacional lo dio con Los otros, el Oscar lo ganó con Mar adentro y la superproducción llegó finalmente con Ahora. Ahora, ese ahora será dentro de un tiempo, ya está preparando una nueva película. Hablamos de Alejandro Amenábar. Efectivamente, yo creo que esta es la noticia de la semana. Salió pues en las páginas de... No en las páginas, en la pantalla de Variety Digital. Y dije, bueno, esta semana vamos a poner... Bueno, al momento no había que poner nada porque estaba en todos los rotativos, en todos los digitales, por supuesto. Amenábar vuelve al trabajo y vuelve con esta película que se va a titular Regression. Una película, bueno, pues que supone la vuelta después de 5 años prácticamente, desde Ágora de 2009, en la carrera que has resumido perfectamente, la carrera además que es ejemplar. ¿Cuántos directores pueden presumir de una carrera semejante, no? Bueno, con Ethan Hawke de protagonista, no sabemos si con Emma Watson. Una fotografía de Emma Watson con Amenábar esta semana pasada dio la vuelta al mundo, revolucionó, en fin, todos los informativos. No sabemos si Emma Watson será la compañera de Ethan Hawke todavía. El guión sí es del propio Amenábar, se rodará por supuesto en inglés, no cabe duda. Van a intentar la coproducción con Estados Unidos por aquello de los dineros, pero de momento están implicadas Mod, la productora de Fernando Bovaira, e Himenóptero, que es la productora de siempre, de toda la vida, desde los primeros momentos de Amenábar. Dice el productor Bovaira, no quieren desentrañar de qué va la película, pero sí ha dejado escapar que es un argumento que jugará con nuestros temores más profundos para hacernos sentir extremadamente vulnerables. Es decir, un thriller, una película de terror, posiblemente por ahí va la cosa. El rodaje se iniciará esta próxima primavera, una vez pasados los fríos del invierno, y las ventas de la película ya están en marcha. FilmNation Entertainment, una de las grandes empresas americanas, la que llevó las ventas de La piel que habito de Almodóvar, va a llevar la película la semana que viene al American Film Market, el mercado del cine americano, y la película se va a vender, por supuesto, mucho antes de empezar a ser rodada. Se va a vender en todo el mundo menos Estados Unidos y España, que tendrá su propia distribución, como es en el caso de España, pues es natural. Llegará en el 2015 seguramente la película de Amenábar, la nueva obra del director español, uno de los más internacionales, sin lugar a dudas, uno de los más esperados. Son 2 años antes de su retorno a la gran pantalla. Ya comenzamos a hablar. Sabemos el título, Regression. Sabemos pocas cosas más, pero sí que sabemos y lo podemos anticipar que será un gran éxito. Es uno de los directores españoles jóvenes 1972, su año de nacimiento, fue una cosecha extraordinaria, pues aquella, sí, la del 72, y también hay otros muchos directores jóvenes españoles triunfando, como el caso de Fresnadillo, que también tiene nueva obra. Efectivamente, Fresnadillo, Juan Carlos Fresnadillo, va a dirigir, bueno, pues la revisión del Cementerio Viviente, aquella película de Mary Lambert del 1989. El guión ahora es de Matthew Greenberg y de David Nightman, para Paramount y Lorenzo Di Buenaventura. Es esa historia de aquella familia que vivía, tenía una casa junto al cementerio de animales. Uno de los hijos de la familia moría y a partir de ahí el cementerio de animales se convertía en una auténtica caja de sorpresas, muchas de ellas pues muy desagradables. Hay que recordar que se hizo una segunda parte de Cementerio de Animales, de Cementerio Viviente, en el 92, pero lo que va a hacer ahora Fresnadillo es una revisión de la primera película, no una continuación, sino otra vez la misma película. Si hay suerte, pues lograrán la segunda parte de nuevo. Recordemos que Fresnadillo debutó con Intacto, luego hizo 28 semanas después Intruders, estas en el mercado internacional, sobre todo británico, pero ahora intenta, después de otras ocasiones en que también lo ha intentado, intenta el salto a la industria americana. Vamos a ver, mientras llega el estreno de Carrie, que recordemos que es la primera peli de Stephen King, la primera obra de Stephen King que se llevó al cine, pues nos llega esta noticia del Cementerio Viviente. Y una noticia sobre La Regla del Desierto, una película protagonizada por Nicole Kidman, ya tiene pareja Damien Lewis. Pues sí, Damien Lewis será el compañero de Nicole Kidman en esta película, La Reina del Desierto, que es la biografía de Gertrude Bell, esa mujer aventurera, arqueóloga, escritora y espía que enamoró, dicen, nada menos que a Lawrence de Arabia. Damien Lewis será Charles Doughty, el enamorado, el amigo íntimo de Gertrude Bell, un héroe de guerra que murió en Galípoli, en la batalla de Galípoli, y estarán en el reparto también James Franco y Robert Pattinson. Robert Pattinson posiblemente haga el personaje de Lawrence de Arabia. El director, pues un hombre de prestigio, el alemán Werner Herzog, y el rodaje a partir del mes que viene, a partir de diciembre. El estreno, pues como la de Amenábar, seguramente también en 2015. Vamos allá con la crítica de José Manuel Escribano. La película elegida para esta noche es Vivir es fácil con los ojos cerrados. John. Antonio San Román. Anthony. San Román. Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help. Help. Todos juntos. Deja que te lo arregle un poco. Y ya dije que no me lo cortaba. Bueno, pues te lo cortas y no hay más cara. Lo llevas a claro. A mí no me hables así. Es verdad lo de los antojos. A esta le apetecen pipas todo el rato. Y a mí croquetas. Ayer me comí... Pues hemos hablado de unos cuantos directores españoles extraordinarios. También el que firma esta película, que es la crítica de la semana, David Trueba, tiene una trayectoria verdaderamente ejemplar. De los más interesantes, yo creo, de este país, David Trueba ha dirigido Vivir es fácil con los ojos cerrados. La productora es Cristina Huete, el guion es de Trueba, y los protagonistas Javier Cámara, Natalia de Molina y Francesco Lomer. Oye, los Rodríguez Trueba, que es como realmente se llaman, son una familia verdaderamente cinematográfica. David es el hermano pequeño de Fernando Trueba y es tío, por lo tanto, de Jonás, que también es cineasta. Es cuñado de la productora de esta película, Cristina Huete, y la hermana de esta, Lala, es la diseñadora de vestuario. También sale en la película Ariadna Gil, con la que el director mantiene buenas relaciones. Eso sí, Jorge Sanz y Ramón Fonseré, que completan el reparto, deben ser solo amigos, sobre todo este último, porque si no es por amistad, no se sabe qué pinta en el asunto. Bueno, de David Trueba, recordemos, son La buena vida, un muy estimable debut, Soldados de Salamina, La silla de Fernando, magnífico documental codirigido con Luis Alegre, Madrid 1987 y otras algo menos interesantes. También es, por supuesto, guionista, escritor y actor, si es necesario. Esta película, Vivir es fácil con los ojos cerrados, se inspira en un hecho real en los años 60, cuando un profesor en los 60 en España, un profesor de inglés, enseñaba el idioma, daba sus clases basándose en las letras de las canciones de los Beatles. Como encontraba algunas frases ininteligibles, cuando se enteró de que John Lennon estaba en España rodando una película, exactamente era Cómo gané la guerra, la de Richard Lester, decidió ir a encontrarlo para que le sacara de la duda. Y ese es el itinerario de la película, con Antonio, el profesor, cabalgando en su rutilante Seat 850 desde Cartagena hasta Almería. Lo demás se lo ha inventado Trueba. Por el camino, Antonio recoge a Belén y a Juanjo, dos chavales fugitivos. Él, de su casa, donde su padre, un severo policía, no entiende su rebeldía juvenil. Y ella, de una institución religiosa, o sea, de una cárcel, para madres solteras y niñas descarriadas en general. Juanjo es un crío que no sabe qué hacer con su vida y solo tiene claro que en su casa no aguanta más. Belén es una joven animosa y alegre que quiere llegar a la costa, que es también la libertad y el futuro. Antonio acepta complicarse el viaje, siempre que no le saquen de su irrevocable intención, conmovido y estimulado por el aire fresco que le aporta la presencia de los chicos. Y así llegan a Almería. Como en tantas ocasiones, lo importante del camino es el camino mismo, como una vía de conocimiento, de estímulo y de crecimiento. También aquí, pero en esta ocasión, importa casi más la meta. Allí Juanjo madurará en un curso acelerado. Belén encontrará la energía que necesitaba y Antonio pasará por encima de las mil y una dificultades que presenta su misión, casi una odisea homérica, para alcanzar la Ítaca soñada, el rodaje de la película y la caravana de John Lennon con Lennon y su guitarra dentro. Y allí, como un himno, como una alegoría, nace Strawberry Fields Forever. La historia es bonita, quizá demasiado bonita. La ambientación es buena. Seguramente, si no me la creo del todo, es porque la España cutre que retrata a Trueba era en realidad más cutre todavía. Javier Cámara está muy bien, aunque se parece demasiado a Javier Cámara. Bueno, ningún reparo a los dos jóvenes. Francesco Lomer, el Andreu de pan negro, ha crecido y apunta muy buenas maneras. Y Natalia de Molina, una casi debutante, es una agradable revelación que llena la pantalla con su fotogenia y su gracia. Por el contrario, Ramón Fonseré, como decía antes, un enorme actor de teatro, me resulta muy flojo como actor de cine, o será que su papel es el menos agraciado. Bueno, el propio título de la película está sacado de la canción de Lennon, pero también en ella se dice que nada es real. Quizá haya que ver la película así para que funcione, como un cuento o como una historia de ilusión, como un canto a la voluntad y una metáfora de la vida en la que abrir los ojos cuesta más, pero tiene su recompensa. En esa tesitura, el guión funciona sin fisuras. A estas alturas, David Trueba no tiene problemas para componer de manera eficaz sus palabras y sus imágenes. La historia fluye felizmente y el espectador se cree lo que ve y lo que se le sugiere. Incluso que Lennon devolvió la visita a Antonio para cantar con él Strawberry Fields Forever en su clase. Y decir que vivir es fácil con los ojos cerrados. Así se titula la película que ha sido la crítica de la semana. Vamos con el Super 10 en la lista, todos los factores en juego en el puesto número 10 esta semana. Pues esta semana y bajando y además despidiéndose definitivamente porque ya se retira de la cartelera, Mad, la película de Jeff Nichols con un enorme Matthew McConaughey. 9. Turbo, de David Soren, la película de animación que en su segunda semana baja dos puestecitos. 8. Todas las mujeres, de Mariano Barrosa. Esta es una película española y además estupenda. Segunda semana, repite posición. 7. Aparece en la lista Insidious, el capítulo 2, y hace muy bien en decirlo porque creí que era el primero. La ha dirigido James Wan. 6. Capitán Phillips baja también dos puestos en su segunda semana, la película de Paul Greengrass con Tom Hanks de protagonista. 5. Película de la semana, no podía ser por menos, aunque la taquilla todavía no lo reconoce, La vida de Adele es la película que consagra de momento la crítica. Abdelatif Kechiche es el director de esta extraordinaria película. 4. Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, en su cuarta semana vuelve a recuperarse un poquito y sube dos puestos. En el puesto número 3 está Antes del anochecer, de Richard Linklater, 19 semanas en el Super 10, la película más veterana de la lista. 2. Gravity, de Alfonso Cuarón, con Sandra Bullock y Josh Clooney haciendo piruetas por el espacio, 4 semanas en la lista. Y se encarama lo más alto, el puesto número 1. Pues aquí sigue Prisioneros, la película de Denis Villeneuve, con un estupendo reparto que encabezan Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. La vida de Adele puede ser una de las recomendaciones, evidentemente, que hacemos. La crítica está siendo extraordinaria, sencillamente extraordinaria, de esas películas que impactan ya solo por lo que lees a propósito de ella. Pero ¿cuál más también tenemos que ir a ver? Pues hombre, yo recomendaría El postre de la alegría, que es esta película francesa de Jerome Enrico con Carmen Maura, de coprotagonista. Ella se desenvuelve perfectamente en el cine francés y en francés. Da gusto verla. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Bruno. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Biblioteca. Con Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Laura, dentro de tan solo 48 horas, el próximo martes, se ponen a la venta, lo llevamos diciendo todo el día, el ganador, la ganadora, que fue Clara Sánchez, del Premio Planeta de este año, El Cielo ha Vuelto, y la finalista Ángeles González Sinde, con su obra, con su novela, El Buen Hijo. Un año más, un planeta, es un auténtico sello, ¿verdad? Es un auténtico, pues algo que muestra por delante el Grupo Planeta, y que ya son tantos años, ya tan reconocido en todo el mundo, que es un lujo cada vez que se presenta un Premio Planeta, ¿eh? Hombre, la verdad es que ya es algo identificativo, algo ya que la gente espera, y bueno, yo creo que hay gente incluso, y eso además somos conscientes, porque a veces hemos hecho test de mercado y la gente te dice que, bueno, que si hay que comprar un libro al año, menos es ese. Y que la gente diga eso es muy importante. Este año llamó, entre otras muchas cosas que llamaron la atención, el hecho de que tanto la ganadora como la finalista fueran mujeres, algo que en los últimos años ha venido ocurriendo, ha habido ganadoras, ha habido finalistas, pero juntas, tanto ganadora como finalista, es una demostración de los tiempos que estamos viviendo. Pues sí, la verdad es que solamente ha ocurrido dos ocasiones antes. La primera fue en el año 1999 con Spiro Freire y Nathalie Preciado, y luego en el 2001 con Rosa Regás y Marcela Serrano. Pero todo el resto de años, sobre todo los más antiguos, la mayoría fueron hombres. Ahora mismo ya están en la página web, en www.ondacero.es, los primeros capítulos de cada uno de estos libros, tanto de la ganadora del Cielo ha Vuelto, de Clara Sánchez. ¿Qué podemos decir sobre este libro? Pues mira, es una novela que a mí personalmente me encanta por la temática. Imagínate, pues en este caso es una joven modelo que en un vuelo se encuentra con una extraña mujer con la cual hace buenas migas, se ponen a hablar, y esa mujer, que se llama Viviana, le dice que vaya con cuidado, que alguien quiere acabar con su vida. Evidentemente eso no tiene ningún fundamento, y ella baja del avión y dice, pero qué tontería me acaba de decir esta señora. Pero al cabo de un tiempo le empiezan a pasar cosas extrañas que le dan mucho que pensar, y empieza a buscar a Viviana para buscar más explicaciones a lo que le dijo en su momento. Y luego, por otro lado, la finalista fue la cineasta, ex ministra de Cultura en nuestro país, Ángeles González Sinde, con el libro El Buen Hijo. En este caso es una comedia además fresca y de sentimientos. Y nos habla pues de un hombre de 37 años, como hoy en día es muy frecuente, que todavía sigue viviendo en casa, no vive solo, comparte negocio con su madre, todavía está muy ligado y de hecho necesita pues cambiar su vida, pero no sabe cómo hacerlo. El caso es que en un accidente doméstico la progenitora se queda impedida y él ve la oportunidad esta como de liberarse. Y bueno, lo que ocurre es que en esa especie de liberación se enamora de la persona menos apropiada, que es Corina, que es la asistenta. Y a partir de ahí, pues bueno, empiezan a pasar situaciones de lo más divertidas y extrañas. El primer capítulo de cada uno de esos libros, de el Premio Planeta de este año y de la obra finalista, están en la página web de Onda Cero. Has mencionado hace tan solo unos instantes que la primera vez que se produjo ese dúo de mujeres, tanto finalista como ganadora, fue en el año 1999, y la ganadora fue en esa ocasión Spiro Freire, que además tiene nuevo libro. Exacto, la ganadora fue Spiro Freire, además su novela, que era Melocotones Helados, empezaba con el título de este nuevo libro, que en este caso es un ensayo, cosa típica en ella. Y el nuevo libro es Primer Amor, y lo publica en Ariel, y es un ensayo en el cual, pues bueno, nos hace un poco volver la vista en el pasado, recordar esos primeros besos, ese primer amor, la pasión, normalmente frustrada, porque acaba siempre, el primer amor siempre acaba siendo hasta cierto punto más negativo a veces que positivo, porque suele acabar mal, y cómo vivimos la decepción y la rotura de ese primer sueño. Y bueno, yo creo que es un ejercicio muy bonito que ha hecho Spiro, muy distinto a lo que estamos acostumbrados de ella. Y una novela extraordinaria hace dos años, extraordinaria por su calidad y extraordinaria también por su tamaño, fue Asur, una obra que nos presentaba el mundo de los vikingos cuando los vikingos estuvieron en España. Es una obra fantástica, la de Francisco Narla, que vuelve con otro trabajo, en esta ocasión con Ronin, en Temas de Hoy. Pues sí, Francisco, que además es una bellísima persona, publica su segunda novela, y en este caso se la sitúa en el año 1600, en Japón, un Japón que está en eterna guerra, donde hay señores feudales, donde hay alianzas, traiciones, engaños, y bueno, y ahí tenemos la fortaleza de Fushimi, que no se cree que pueda soportar un siguiente asedio, y tenemos al samurái Shiago Yabusa, que está ahí luchando y que es capaz de dar su alma, su vida, lo que haga falta por salvar esa fortaleza. Pero las cosas se complican y no solamente su vida lo que está en juego, hay mucho más que está en juego. Simultáneamente nos encontramos en que la corona española vive un momento de máxima tensión, que Felipe III es un rey que es débil y que ha dejado la corte en manos del duque de Lerma. Y bueno, vamos viendo un país cada vez más empobrecido, resquebrajado. Y simultáneamente también tenemos a Dámaso Hernández de Castro, que es un señor curtido en las campañas de Flandes, que se prepara para partir a las Indias y ponerse al servicio del juez de la Audiencia de Manila. Lo que ocurre es que, bueno, ha de suplir con méritos lo que no tiene, que es su alcurnia, para poder conseguir la mano de la mujer a la cual ama, que es la menina Constanza de Ascioli. Pero aquí hay un problema, y es que aunque todo parece muy bonito y parece que realmente todo se le plantea relativamente fácil para que se acerque a esa mujer, realmente todo tiene trampa. O sea, hay un interés detrás de que él se acerque a esa mujer, que quien lea la novela lo descubrirá. Hay que descubrir, porque siempre son fantásticos los trabajos de Francisco Narla. Laura Falcolar, la directora editorial del Grupo Planeta. Nos hablamos dentro de tan solo unos días y además comentamos algunas noticias y algunas cosas que seguro van a gustar a nuestros oyentes. ¿Te parece? Pues perfecto, y bueno, feliz Halloween a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo del cómic. Con Raúl Sobún, y volviendo a la información con la que abríamos esta hora, ya tenemos el Ministerio de Cultura. Ha fallado el ganador del Premio Nacional del Cómic, alguien de quien habíamos hablado hace muy poquito tiempo. Raúl, muy buenas. Hola, buenas. Sí, hola. La verdad es que pudimos hablar de Miguel Ancho Prado con Arralín, que fue una novela gráfica que nos llamó muchísimo la atención, que nos gustó mucho y que disfrutamos tanto en su composición como en su historia. Además hablamos de la edición y de que, bueno, pues iba a ser uno de esos candidatos, y al final sí, el día 31 se falló, se conoció la noticia, y bueno, pues la verdad es que ha sido un aplauso unánime, pues, tanto como se suele decir, de público y crítica, muy merecido, y bueno, pues como se suele decir, hay que disfrutarlo, es una historia que hay que regalar, que hay que disfrutar, que hay que leer. Además, bueno, como tenemos muchos gallegos cerquita nuestro, pues que lo disfruten, que lo tomen en sus brazos, y bueno, pues bien merecido está. Miguel Ancho Prado, ganador del Premio Nacional de Cómic, un premio que cada vez está teniendo más repercusión y que significa el acercamiento de la cultura oficial al mundo del cómic, al mundo. Bueno, ha sido esta semana protagonista, ha estado en todos los medios de comunicación, en el Salón del Manga, y cómo no, se ha vuelto a hablar, y nos vas a contar alguna cosita sobre Pokémon, que se hizo popular hace una década, hace dos décadas, ¿sabe cuántos y cuántos niños no tenían de ahí su Pokémon? Pero es que detrás de la figura, detrás de Pokémon, había mucho, ¿eh? Sí, sí, porque bueno, nos llama mucho la atención cuando hablas de Pokémon, todo el mundo, mejor o peor, ha tenido algún familiar, algún amigo, incluso alguien ha probado el mundo de Pokémon, pero desde que apareció en el año 1996, las cifras en el año 2006 fueron de más de 180 millones de videojuegos vendidos, a día de hoy supera los 250 millones de videojuegos, con lo cual es una cifra a tener muy en cuenta, tanto dentro de la cultura popular japonesa como en la occidental, que aunque tardara un poco más, apareció y fue bastante profuso. Además, tiene mucha curiosidad porque fue una de las primeras series en ser censuradas por culpa del tema de la epilepsia, por las series de televisión, ¿no? Por tener demasiado brillo, demasiado contraste. Se decía, ¿no?, que los videojuegos, la animación japonesa provocaba epilepsia en los niños. Ocurrió una vez por una serie de destellos, que fue ese capítulo en el que hubo un gran enfrentamiento de Pokémon, de este mundo monstruoso, y bueno, pues... Pero perdona, Raúl, no quería decir para nada que Pokémon, el videojuego, provocara eso, sino que aquella persona era sensible a sus problemas y que podrían crearse. Pokémon no generaban, como ningún videojuego, como absolutamente nada, ni programa de televisión, ni programa de nada, absolutamente nada, provoca epilepsia. La epilepsia es otra cosa, por desgracia, muchísimo más seria. Ojalá se curara sabiendo qué es lo que lo genera. ¿Verdad? Sí, además hubo bastantes estudios, incluso, bueno, pues el propio creador de Pokémon ha participado en varios estudios. Él tiene el síndrome de Asperger y tiene gente que bueno, pues sufrió epilepsia, y a raíz de todo este tema de la censura se fundó una fundación, valga la redundancia, para ayudar en el estudio de por qué se le provoca, incluso en ese aspecto, bueno, pues más hacia la comunidad, está presente el mundo de Pokémon, no solo es videojuegos, diferentes. Nada más y nada menos que 160 millones de copias de los videojuegos a partir de Pokémon. Tema sobre el que hemos hablado hoy con Raúl Sogún desde Sogún Salamanca, desde la calle Paidilleros, número 11. Raúl, muy buenas, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros volvemos mañana, domingo por la noche a las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán.